Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 268, grabado el martes 8 de junio del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y me salió todo mal. El eco. Ahí está. Señoras y señores, Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y tenemos acá en el estudio ADSB Medios a Chico Manga. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Perrito Manga. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. No tenemos todavía al CC porque se nos olvidó conectarlo. No está. Y tenemos también a la masita de Behavior, que siempre nos baila de una manera muy, pero muy seductora. Mira qué bonito se le ve la voz hoy, que hizo gárgara. Pero con una crema así toda rara que, que le dio el Julio. Pero me consta que se estregó bien profundo. Ay, Dios. De que siempre nos canta en vivo y siempre sale igualita. No, es que es profesional, ¿eh? Ella tiene una voz fotográfica. Y lo peor que puede cantar teniendo la boca ocupada. Sí. Uy. Oh. Ah. Muchas gracias a Behavior por prestarnos siempre a la masita para que nos cante aquí en vivo y nos haga un puño de chuquedades. Señoras y señores, vamos a empezar este super episodio. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes, de tener la casa llena en el IRC. Eso de empezar tarde como que nos favorece. Y quiero comentarles que esta es la primera vez aquí en el estudio A de SB Medios que tenemos dos personas ocupando productos Apple para hacer el show. En esta ocasión, Aticomán está ocupando el iPad y Brito está ocupando su MacBook. Deberían. Nos lo deben. Así es. Estoy dediándole el iPad a este señor. Así es. Así que Steve Jobs, si estás escuchando, ya me debes pisto. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio. Todo el mundo me estaba preguntando ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar. Pues no sabemos. Tampoco nosotros sabemos. Entonces averigüemos. Así es que ahora por primera vez oirá un show de los geekos completamente improvisado. La primera vez que se va a improvisar un show acá. No tenemos ni siquiera guión. Así que se nota. No tenemos ni siquiera cómo se llama el guión. El volado ese. Vamos a empezar con unas cuantas noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Marvel ha anunciado que va a lanzar una historia muy importante en el título de Cuatro Fantásticos que se va a llamar 3. Sí. Y lo ha promocionado con imágenes, con teasers, en los cuales aparecen diferentes combinaciones de tres miembros de los Cuatro Fantásticos. El motivo es que aseguran que al final de la historia, uno de ellos dejará de respirar. O sea que le va a hacer... Y se va a aguantar. Por 10 segundos. Hasta que se ponga moradito. Deje de respirar. Va a comenzar a absorber oxígeno por osmosis a través de la pierna. Por el aire. No, dicen que van a matar a uno de los cuatro. ¿De los Cuatro Fantásticos? De los Cuatro Fantásticos. ¡Hombre! En la primera vez que sale Víctor Von Doom. ¡Puisita la mole! Mira, esa es la primera vez que se muere uno de los Fantastic Four. No, ya Reed Richards ya ha estado... Ya ha estado muerto. Por lo menos de esa Missing in Action. Ajá. Sí, por un buen tiempo. La verdad que la andaba buscando. Ben Grimm se murió. ¿Ah, quién? Ben Grimm se murió. Y fueron al cielo a revivirlo. ¿Y se encontraron con Dios? No. Que se veía como Jack Kirby. ¡No! Creen no, pero Red Richards también, acordate. ¿Qué horas? No me acuerdo, pero sí. No, pero sí, yo me acuerdo de cuando lo revivieron. Ah, pero no estaba muerto, solo lo reviví. Pero, bueno, así que si les gustan los Cuatro Fantásticos, eso viene en camino. Parece que la historia promete estar interesante y no aseguramos que no lo van a revivir a quien se muera un par de años después. Nombre Dead is Dead, como dijo yo que sé. Mira, esta noticia le va a gustar a Omar Man, va con dedicatoria. A ver. Estaba tuiteando el escritor del paquín del Invincible Iron Man, Matt Fraction. Uh-huh. Entonces, de repente dice, en uno de los mensajes puso, ¿qué puede hacer el mandarín con sus anillos? Ya van a sacar al mandarín otra vez en el paquín. Después de miles de años de no utilizar el personaje, porque supuestamente estaba muerto. Otro estaba muerto. Con el anillo y puede cagar. Uh-huh. Pues él mismo se contesta. Un crossover de Iron Man con Green Lantern. ¿What? El escritor puso eso. Ajá. Lo interesante es que Geoff Johns, de DC Comics, el director creativo, leyó y contestó un par de horas después. Que sí. Juntos pueden salvar el direct market, que es las paquineras. O sea, lo leyó y lo comentó. Oh. A lo cual Matt Fraction, después de un momento, dijo... dice, ya leí el comentario de Jones. Creo que estábamos comenzando a la tormenta de ideas de la historia de Green Lantern con Iron Man, uh-huh, de crossover, en real time a través de Twitter. Holy crap. ¿Acaso el mandarín no estaba obteniendo un anillo rojo de los de la furia de Green Lantern? Y Jones respondió después. Y después Hal pierde su anillo, pero encuentra uno de los trajes de Tony Stark y piensa que es la cosa más cool para pilotear. Ok. Obviamente era... No, pero estaban divirtiéndose. Era chonguenga de los fulanos. Sí. Pero la mara que lo estaba siguiendo se quedó... ¡Wow! Ajá. Es un episodio que una serie que quedará nada más en la imaginación, posiblemente. Sí, porque estos han dejado de hacer crossover las dos compañías desde hace bastante. La siguiente historia tiene alterados algunas ventas de paquines, por cierto. Ajá. Marvel ha anunciado de que el libro anual de Iron Man, que va a ser de 80 páginas, lo van a sacar a la venta en simultáneo en las tiendas, en copias impresas tradicionales y en el iPad. Uh-huh. Nice. En formatos electrónicos también para iPod Touch, el iPhone y el iPad. Nice. Es la primera vez que van a hacer eso, sacar un producto simultáneamente. Normalmente sacaban la copia digital meses después o sacaban contenido electrónico exclusivo para ese medio y algo que no sacaban en impresión. Así que hay opiniones divididas. Algunas tiendas temen que eso les significa menos volumen de venta. Por otro lado, otros al revés. Dicen que él va a servir como un gancho marketing para estimular que la gente lo pruebe, le guste. Y como ya no va a haber más a leer en formato electrónico de ese título específico, se acercan a las tiendas a comprar. Wow. Este paquín sale a la venta en junio. O sea, este mes. Déjame ver cuándo es. El 30 de junio, finales de mes. Este mes, déjame ver cuándo es. Sí, después de mayo. Sí. Antes de julio. Antes. Nice. Un comentario que se nos quedó en el tintero la semana pasada, o mejor dicho, en el keyboard de las computadoras. Uh-huh. Excepto que el iPad de Tico Man no tiene. Tiene pantalla grasosa. Grasosa, deviada. Que para la película de los Avengers ya se está hablando que quieren hacer el casting de... Y Omar me ha pasado un trapo grasoso. Pasa un calcetín choco. Lo pasa por la frente, tico. Hasta el frente. Quiero ser bien, tío. Pues, y vos no te diste cuenta dónde sacó el trapo choco. Es un wipe. No le estén tan buchito, le vas a ver la forma. Así que... De cote. Están haciendo ayuda. Con calzoncillo. Era blanco el calzoncillo. Sí. Un pelo y el frenazo, ¿sabes? Un pelo colocho. Quedó café en la pantalla. Y se siente con textura ahora. Smell of bicho. Sticky keys. Wow, real sticky. Hoy tiene tactile feedback. Hay unas teclas arden más que otras. Contarle que te digo, pero huele familiar. Bueno. Se nos quedó en el tintero, dejémoslo así, en el tintero, que para la película de los Avengers están haciendo casting para el personaje de Hawkeye. Hawkeye. El actor que mencionan con más posibilidades es Jeremy Renner. No me preguntes qué hizo. ¡Ah, Jeremy's! Sin embargo, acá en el periódico local habían mencionado otro actor. No era al de Lost. Sawyer. A Sawyer, sí. Uh-huh. A Sawyer es el que habían mencionado. ¿Cómo se llama? ¿Y ese que vos dijiste no es, me suena o que es de A-Team o es de Loser por la foto? No, no A-Team no es. ¿O sea, Losers, de The Losers? ¿Cómo decir que se llama? Aquí tengo yo IMDb. ¿El de Losers? ¿Jeremy? ¿Con J al principio? No, voy a buscar Losers. Loser, ahí sale Chris Evans, el que va a ser Capitán América. Vamos a mencionar que ha habido también un anuncio que las compañías gringas que publican manga, Viz Media, Square Enix, Chris Evans, Tokyo Pop, pero el otro, Jeremy, Vertical Inc. Jeffrey Dean Morgan. No, este era Renner, con doble N. No, pues no. Ahí está, Jeremy Renner. Ah, yo pensé que lo tenías ahí en la pantalla. Bueno, la coalición de los publicadores de cómics de manga en Estados Unidos y algunos en Japón van a ser... Hay una coalición. Quieren coalición. Unirse para combatir el problema de los scans, de los sitios web que ofrecen scans en forma descarada. De los... De manga. Tipo DCP. Es el de Hurt Locker. Esa es mi reacción, no tiene nada que ver con nada. me machuqué un dedo. Sí. Y le salió demasiado, demasiado del corazón. Sí. En este momento solo anuncian el hecho de que se están organizando y coordinando. Hay un montón de compañías más aquí en la coalición. Sin embargo, no hablan acerca de qué medidas exactas van a tomar. Van a ser como la recording industry que van a estar demandando a diestra y siniestra. Mira, como es para websites, no es para los usuarios finales. Hay un montón de websites que vos vas y decís, vaya, aquí está uno, download, ni siquiera torrent, nada, simplemente un download. Direct download. Uh-huh. Entonces me imagino que a estos sitios le van a mandar cartas pidiéndole, y miren ya. Como viste que mandaron, viste que mandaron que mandaron demandas para todos los que habían bajado pirateada Hurt Locker. De veras. Sí. No me di a cuenta. A millones de gente. A mí no me cae. Yo no lo voy a hacer. Por cierto, no lo voy. Es que mira, quien quisiera ver esa película, vale riata. Yo hubiera caído en eso. Pero dije, quiero probar una película en Blu-ray. Esta mierda. Puta, qué horrible, me arrepentí. Y dije yo, gracias a Dios que no gasté tiempo de máquina en bajarla. Pero sí, no la bajé. Y la última noticia es que antes de comenzar a grabar el show... Y por cierto, ahí salía Jeremy Renner. En esa, ok. Y a veces es que todas las noticias las busco para que estén correlacionadas. Sí, claro, yo así te las mando. Estamos viendo en la pre-pro, otro motivo para tardarnos... Uh-huh. Un video de Mortal Kombat que lo lanzaron en la web sin explicar si era una extra, un prequel para para una película, si era algún tipo de promoción para un nuevo juego de Mortal Kombat. Pero ya al final explican, se ha dado a conocer que sí, es la película que están haciendo. Búsquenlo. Puya, pero... Hagan de caso que... ¿Por qué no se echan uno de los personajes? Sí, principales. Uno de los principales. Uno de los personajes se los echan rápido. Hagan de caso que en están flashback. Viendo Seven, la película de los siete pecados capitales, en la que actuaba... Ah, me pensé que los siete enanitos. ¿Cómo se llamaba este? ¿Morgan Freeman? No. ¿Brad Pitt? Y Morgan hace Freeman. 15 y Morgan años. Freeman. Morgan también Freeman. Hace como 15 años esa película, pero sí, así de yuca. No es que se vea sangrienta en el sentido como una película de slasher, que se ve sangre por todos lados. Es más bien... que se ven tripas de la mara o personajes grotescos, es oscura, la forma en que la presentan es muy interesante porque no es simplemente un torneo de peleas, sino que hay una serie de asesinos seriales en serie. Y la policía está investigando, entonces llaman a un prisionero que tiene habilidades de pelea que resulta ser Scorpio. Ah, ahí está el spoiler del trailer. Así que... Ah, sí. Búsquenlo. Está muy buena. Búsquenlo. All right. Eso es todo en el área de noticias. No. Britoman tenía noticias. Sí, resulta que ya hay algunas... Y yo tenía una noticia insólita también. Ah, espérate, pero primero yo. No, dale, adelante. No, que ya estuvo dando algunas declaraciones Christopher Nolan, ¿cómo se llama? El de Batman. Ajá. acerca de Batman 3. Ah, qué bien, estoy enterado, estoy. Sí, claro. Sí. Ese fue puta que y está contando 1, 2, 7, 1, sí, sí, 2 y Batman 3. Ese que dirigió esa película, esa película del encapuchado. Sí, de un hijo puta, ajá, que dormía parado. Entonces, que andaba en carros, bien borricón. como que hasta había un rumor de que iban querían traer de nuevo para Batman 3 de nuevo al Joker. Y él ya dijo, nacas, no, pues, no me siento ni siquiera... No es necromancer el viejo. No me siento cómodo hablando de este tema y no. Y ya antes él ya había dado declaraciones que tampoco iba a ocupar para la película ni a Mr. Freeze ni al pingüino. Puta. Ah. Entonces... Después, y Schwarzenegger, oh. No. Ah, entonces va a ya estuvo, va a ocupar al lagarto. A Electro, sí. No, a Lagarto. El Lagarto Pancho. A Killer Croc. No, nombre el de Spider-Man baboso. Ah. De Lizard, perdón. Entonces está la Mara ya pensando, así por eliminatoria, le están tirando mucho a la Catwoman y a The Riddler. Mira, ahí podría ser Clayface, 30, podría ser Man-Bat, podría ser Blaine. La historia todavía no la tienen terminada, dicen que todavía están trabajando en historia, pero que sí, la historia va caminando hacia un... final de la final de la historia. Dice que no va a dejar nada abierto como para que boom, para más que secuelas. Haya más secuelas. O sea, alguna... va pensando en una trilogía. Va a hacer un reboot. All right. Además, serie de televisión que regresa, que había estado cancelada desde el 2009, o sea, hace bien poquito. Uh-huh. Torchwood, ¿verdad? Ya para el piloto que había sido presentado para que creo que Fox lo tomara, como que no mucho le funcionó, entonces lo vuelve a retomar la BBC y ya sigue, solo que ahora ya yo lo que estaba leyendo entiendo es que ellos van a estar basados en Estados Unidos ahora. Es que yo lo que entiendo es que era una coproducción de BBC Wales, que es la que produce Doctor Who y Torchwood, y no sé qué otra compañía. Mira, por cierto, las aventuras van a ser en los United States. Es un concepto de esas series. Uh-huh. Producida en Estados Unidos me da mala espina. No, es que no es producida en Estados Unidos. Okay, no, es BBC. La BBC tiene que meter mano. Pero por lo que dijiste que Fox le había dicho que no. Se están dando el pisto, pues. Ajá. O sea, Fox le iba a producir y dijeron, no. Entonces, permitieron para que el mismo piloto que habían escrito para Fox lo ocuparan para la BBC. Okay. Por cierto, ya que mencionaste la BBC, qué cagado de la risa oír a Van Gogh decir Van Gogh. Cuando él se... Sí, no lo he visto, no lo he visto ese. Qué cagado de la risa. Es que todos le dicen Van Gogh. Ese es un spoiler. Bueno. Revela todo. ¿No? Sí, con eso. No hablemos de eso. Buen episodio. Y también que ya es oficial que Neil McDonough, que no sé quién demonios es. Es un combo de McDonough's. Ya lo busqué y no ha hecho nada importante. Va a salir en la película de Capitán América como Dum Dum Dugan. Ah, sí, es un personaje importantísimo. Ah, es un pelón. Creo que sí. ¿No viste? Mira, en los cómics. ¿Ese salió de coeditor del El Diablo Se Viste de Prada? Y sale medio amanerado. Este no es Billy Tucci. Este es Neil McDonough. Ah, pues no, estoy hablando del otro. Billy Tucci, tenés razón. Que también va a salir en una... haciendo un papel bien secundón. ¿Va a ser el papel de quién decís este chavo? Dum Dum Dugan. ¿Y ese quién es? ¿Hay alguien que sepa quién es Dum Dum Dugan? Es uno de los compañeros de Nick Fury. Sí, está Shield, en los altos rangos de Shield. Es de los non-redshirts de Shield. Ah, okay. Uy, pero sale mejor aquí. Mira, Sam Elliott hubiera sido perfecto como Dum Dum Dugan. No, porque él ya es el General Ross, ¿no? Ah, no, él fue el General Ross en ¿cómo se llama? Mira. Hulk. En Hulk. Es que lo han hecho, sí, porque se ve mucho mayor en el dibujo que el actor ese que mencionamos, McDonough. Y también ya estaba apareciendo en la red un póster de Capitán América, un logo, como un póster, un teaser póster nada más con el escudo. Se ve viejón, pero ya se reveló de que es fake. Mm. Y de la misma manera está apareciendo uno de Green Lantern. Mm. Que no han dicho si es fake. Pero... Han dicho que es mentira, ¿no? Pero y mira, algún día pasará de que saldrá uno tan bueno que las compañías, pagámosle un poquito a este bicho y lo compramos. ¿Quién es el que tenía el contrato? Yo ya no cago. No, se le da su pistilla, macho. Mira, por cierto, aclaración. Stanley Tucci va a ser el doctor Skin en la película Capitán América. ¿Y quién es? Doctor Piel. Es el que se inventa el suero. El suero que lo hace super soldado. ¿Y que no era el papá de Tony Stark? No. ¿El doctor Skin? Right. ¿Es quién? El doctor. Por eso, Doctor Who. Doctor es quién. Ok, bueno. Pues sí, bueno, la noticia que yo les traía, esta la vi solo por el encabezado, me atrajo. Ajá. Irrevocablemente, mira, dice, niño de 12 años usa habilidades de Warcraft para salvar a su hermana del ataque de un alce. ¿What? Sí. Fue a traer la laptop el cabrón. Se la aventó en la cabeza. No, mira, dice que el un niño de nombre Hans. ¿Hans? ¿Hans? ¿Que dónde creen que será? No es de Alemania. Es Noruega. De Noruega el bicho. Bueno, la pista que habían alce cerca. Sí, yo creo. Yo dije que era de Sonsonate. O Canadá. No iba a ser Ecuador ni Perú. África. Suráfrica, sí. El Salvador mucho menos porque aquí se lo hartan al alce. Aquí no es peligro. Lo hacen, aquí los alces huyen de las pesadas. Aquí los alce salva a su hermana de un ataque humano. Es el otro noticia. Aquí venga el alce y dice, uy, qué chucho más feo. Dale piedras. Bueno, dice aquí, en sopa te vas a ver más bonito, hijo de puta. Y aquí le comen hasta las pezuñas. Pico, tenemos que hacer la aclaración que esa noticia salió hace como 2 años, pero es tan interesante que vale la pena mencionar al aire. Hecho hamburguesas y panoes en el estadio. ¿Y de qué es la carne? De res. Sí, bueno. Y el gran cuerno. Y así dándole la patadita al cuerno. Papá, de res. Gran cacho, sí. No, que va con esa garra el curtido. De tenedor, me va moviendo la canita. Y ahí tienen al niño dormido, ¿eh? El bebé de 1 año. Bueno, Hans y su hermana se metieron en problemas cuando habían pasado el territorio de un alce durante una caminata en el bosque cerca de su casa. Cuando el alce los atacó, Hans sabía que la primera cosa que tenía que hacer era taunt. Tenía que provocar al alce para que lo atacara a él. Para agarrar el agro. Agarró agro del alce, entonces lo atacó y su hermana pudo escapar. Y él dijo, ah, chivo, me sirvió haber desarrollado un warrior en Warcraft. Bueno, entonces, después de eso, viene y dice, no, charro, me va a matar a mí. Entonces, la otra habilidad de Warcraft que utilizó fue Feign Death. ¿Qué es hacerse el muerto? Se hace el muerto para botar agro. Entonces, el alce cuando lo vio, ah, no, vale, verga, y se fue. Entonces, después se fue de vuelta y se puso a jugar. Mira, ¿y desde cuándo los alces son peligrosos? Me estoy pensando, fíjate. Puta, desde que pesan como 2 toneladas. Son enormes. Son enormes, pero un alce no te va a atacar a no ser que amenaces a la prole o al... Sí. O a su alcita. No, no, aquí no hay tantos alces como para decirte cómo. Son carnívoros. Ajá. Sí, déjame ver Wikipedia para confirmar. Esa está como la película, como el paquín no que viene carnívoros. Grizzly Shark contra Seabear. Viene una miniserie que se llama El oso marino contra el tiburón grizzly. Y es un tiburón que anda en el bosque. No me preguntes, así se llama, okay. Y solo he visto la portada. Con snorkel. ¿Qué? Dice que los alces son el miembro mayor de la familia de los venados. Ah, pues sí. Era el papá de Bambi. Y aquí dice, depredadores naturales, ya ves. Ah, son depredadores. Son depredadores. Depredadores naturales del pasto y del césped. Ay, Dios. Sí, son herbívoros. Oye, estas son el tipo de noticias que espero que sean fakes. Uh-huh. Kim Kardashian, así se dice, uh-huh. Kardashian. Está aplicando para el papel de Lara Croft en la siguiente película de Lara Croft. O sea, que aplique lo que quiera, pero que se va a atorar en las puertas estrechas de las tumbas. Puta, sí. Vaya, aquí está, agresión. Los alces normalmente no son agresivos hacia los humanos, pero... Dice que son diurnas. Se pueden provocar y... Ah, por eso son. Si le tiras una piedra a los huevos... Y pueden atacar. Taser, el bichito ese, el sueco tuvo pulso. Es que andaba de sueco y le pateó un huevo. Estaba tirado el alce. Minding es que son los holandeses. Vamos. Estaba bien tiradito. Interesantemente, bueno. Hay más ataques reportados de alces a humanos que de osos y lobos combinados. Puta. Es que también es una combinación de lobo. Y en luna llena. Y que sea 13. Es que lo que pasa es que nadie ha sobrevivido a un ataque de osos y lobos combinados. no los reportes. Se combina como Voltron, ¿verdad? Es que acaba cuando te ataca uno, ¿verdad? Y cuando ya empieza a ver, ¡ah! Te cae el otro. Es combinación. Pero ya en tu casa, o sea, vos entras a la sala, ya me salió. Es bien difícil. Porque yo creo que cuando el oso se está cogiendo al lobo para sacar la combinación, ahí se pone el lobo queda. No, él dice, tengo que matarlo para que no cuente a mis amigos que me voy cogiendo este lobo. Eso no hay muchos. Y mira, ahorita que mencionaste a la Lara... Lara Croft. Uh-huh. Megan Fox, ¿qué película es la que está queriendo Jonah hacer? Hex. Jonah Hex. Bueno, la están considerando para otra, ya que no va a ser Transformers. Mira, y la onda de que no está haciendo Transformers era de veras porque ya le estaba tirando demasiado tierra al director. Sí, y si nomás salió la película, salió hablando pestes. Sí, me da. Dijo, es como Hitler. Bueno, sí. Sam Raim. Es como un diablo. All right. Pero los puedes domesticar. También. Y mira, ya no voy a poder decir la noticia que tal vez hay vida en... ¿A Megan Fox? No, que tal vez hay vida en Titán, la luna es de Saturno. Sí, en los cómics hay miles. Sí, claro, lo he estado diciendo. No, Europa es esa. No, también Titán. También Titán. Bueno, pero la noticia está interesante. A ver. La sonda Cassini, que es la que está ahorita investigando la luna. La sonda Cassini. Acaba de detectar medidas en la atmósfera con una... con una escasez de cierto gas, que ahorita no me acuerdo, es un orgánico, metano, no sé qué, cerca de la superficie. Entonces dicen que una de las posibles explicaciones es que hay algo que lo está consumiendo. Algún tipo de bacteria muy básica. Afectando la atmósfera. Pero dicen que tienen que ver chorrocientas explicaciones antes que decir que hay vida. Yeah. Pero también encontraron otra cosa interesante que dicen, ay, para imaginar está bueno. Apoya, o sea, no des... ¿Cómo es? No excluye y el hecho que vida había, sería una posibilidad. Y lo interesante es que te recuerdan, la temperatura ahí es de menos 190 grados centígrados. Entonces no hay agua, no existe agua en estado líquido. Ajá. Entonces lo que es líquido ahí es el metano y el etano y todas esas ondas que nunca entendí de química orgánica. Entonces que si hubiese algo de vida sería algo completamente diferente. Diferente y que solo podría existir en esas condiciones, que sería así, wow, y difícil de reconocer y detectar. Yeah. Nice. Entonces también decide el cometa que ya a final de mes va a poder ser visto. ¿Cuál? El cometa McNaught. Que está entrando al sistema solar y que a finales de este mes. Patrocinado ya por McDonald's. Ya va a poder ser visto así. Con el ojo chulón, dice Seiya, que yo voy a ver dónde están las masitas viendo él. Sí. No, mamacita. ¿Los quiere ver mejor? Sí, chulonee ese mamón. Mira, si solo con el ojo chulón lo ve bien, imagínese si está todo chulón. Imagínese lo que podría hacer. Uy, los dos chulones aquí. Va a sentir que aquí lo tienen. Ve este cometa. Mira, ya estamos en el 69 a ver la luna y ella también. And I will see Uranus. Uranus o un hoyo negro. Y déjeme meter por aquí el Big Dipper. Espere, agárreme el telescopio, papá. La sonda. La sonda lunar. La sonda casi. Casi ni la siento. Sí, es el asiento. Dale, se acaba de poner. Se nota que no tienen tema. Ni mierda el tema. ¿Qué puta estamos hablando de eso? Hoy sí que están oyendo. Bueno, los chicos raw. Smile Begun, señoras y señores, continuamos con él. ¿No hay más noticias? No. Seguimos con él. Vamos a leer un blog. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. Solo que cargue esta tomita. Ah, este. ¿Dónde te la está puteando? Sí, fíjate, no traje su laptop, pero préstame la iPad. Y nada que, ya otra vez me olvidó la otra semana. todo para no conectar Skype. Vamos a ver, la número 5 de la semana pasada, bueno, este fin de semana pasado fue Sex and the City 2. Cayó desde la posición número 2 hasta la posición número 5. Bueno, pero la predicción que habíamos dicho era de que se iba a mantener en los top 5. Esa no. Si vos dijiste. Si ese chick film y a ellas no les importa irla a ver después, no la quieren ver el primer día. Y van a ver que se va a mantener en los top 5. Hasta vos dices que no te extraña que va a seguir en el top 5. Así, Julius, Tuvo razón, obviamente. Eso sí, bajó 60% de la recaudación, hizo 12 millones. El fin de semana pasado. Es un chick flick. Dos millones. Deja ver, la número 4, Prince of Persia, bajó de la posición número 3 semana pasada. Esta hizo 14 millones, también bajó 50%. Y no está tan mala, esa me gustó. ¿Cuál? Prince of Persia, bueno. Pero, ¿no? Mira, según esto, ha hecho solo 59 okay. millones de dólares. Pero, sí. no ha sido hitazo. No. Y no es mala, pues. O sea, pero costó 200. Pero tampoco es un... No, no es una super Pirata mega producción. Piratas del Caribe. No, yo la comparo. Piratas del Caribe con una historia bajera. Uh-huh. Pero para mí Piratas del Caribe fue mucho mejor. Sí, hizo mucho mejor. Qué recomendación. Bueno, no, es que fíjate que el carisma del personaje, que es lo característico de Piratas del Caribe, el Jack Sparrow, puta, esta no lo tiene. Ajá. O sea, no tiene un personaje y así. Y también la historia es floja en varias partes, pero igual es una película bien entretenida. No, y lo que ya se dio a la sin que no es spoiler, pero que sí, al tico ya dice el comentario. ¡Ah, que esta es la daga poderosa, que la tenemos que cuidar con la vida! ¡Ay, se llevaron la daga! ¡Puta, la tienes aquí! ¡Ya tengo la daga poderosa! ¡Ay, puta, me la huevearon! ¡Ay, se me cayó! ¡Puta, me la... ¿Quién puta no tuvo la daga? Sí. Hasta el niño que repartía el pan tenía la puta daga. De repente, vos, puta, que me pegue el zapato. ¡Ah, la daga, ve! Tenés que ahora. Y se la vas a devolver la piada. Ah, y por cierto, a Megan Fox están considerándola para la nueva película de Piratas del Caribe, en la cual... Ah, yo creí que GoBots... No, no sé. La película de GoBots. ¿Crees que cae bajo, tan bajo? Sí, tal vez. Porn. Pero la hagas aquí, la hagas cachular. Sí. Sí, una película de dildos. Bueno, a ver, la tercera posición. ¿Ay? De impaciente. Aunque no sea la 30, que nadie quiere hacer. Con la gorda. La número 3 es Killers, que creo que es sobre un chick flick acerca... No, hombre, esa está buena. Es una comedia un poquitín romántica, pero es la de Ashton Kutcher, que es un asesino que recién se está casando con la actriz Catherine Hegel. Esa. Está bien buena. Que sí. No sé si es asesina ella también o simplemente no sabía. O sea, Mr. y Mrs. Smith, pero... Más tirando a comedia. Fíjate, mira, que no se ve mala, no es tan chick flick. ¿3 de 10? 3 de 10 en IMDb. Sí, bueno, yo no. Solo la extra había visto, así que... Es el síndrome de buen trailer, mala película. Bueno, la número 2 es Get Him to the Greek. Llévalo al griego. Esta es una comedia... Estoy en un mundo bizarro, ¿qué onda? Sí, no me la opinión nunca. Mira, esta sí sé de qué trata. Es una comedia con un gordito que salió en Superbad, por cierto. Que tiene que llevar a un rockero así todo alocado a The Greek, que es un place así para donde va a tocar, pues. Ajá. Entonces, la aventura de él es llevar a este hijo de puta que se le sale de control a ese lugar a tiempo. Y ese es un actor británico que el que presentó los MTV... Movie Awards el año pasado, si no me equivoco. Así que para mí era un desconocido hasta hoy que lo veo. No, pero este chavo lo he visto ya como en 2 o 3 películas y a mí se me caga de la risa. Sí, de bueno, es... Porque ¿cuál de los dos? Papel de fumado. El rockero. Sí, es que ese... Pues, tiene una cara de cae mal, de que va a ser un personaje que lo va a odiar, pero siempre al final termina cayendo bien. Fíjate que esta película dicen que es la comedia del año al estilo de Pie Soltero. Hanover. Ornabuel. A ver si quiere conectarles. Bueno, y la número 1, otra vez, segunda semana consecutiva, es Shrek Forever After. Tercera. Corre. Sí. Tercera semana. Viejete control de calidad que no pasa. La fe de rata. Tercera. No, ¿sabes qué? Es la pantalla bajera en la que está leyendo. Sí, la información. No se lee bien, está muy chuca. Toda grasosa. Se hizo 25 millones. O sea, es el poder adquisitivo de los bichitos. Ajá. Okay. Mira, una interesante es una película independiente que se llama Splice. Ponela ahí en. IMDb, Omar. Splice. La de Leonardo DiCaprio. No, con Liam Neeson. No, esta es la de el experimento genético. Ajá. Sí, que es de 2009. No, esa no ha salido todavía. Acaba de salir. Escriba bien. Splice acaba de salir. Y es de una que la hacen genética y es una gran piso. Adrian Brody. No. Yo me acuerdo que estaba Liam Neeson. Sarah Polley, Delph, no sé qué. Sí, pero esa es. Ahí está la chava que hacen. Esta, ¿esa? Pues sí, esa es del 2009, men. Sí, pero quizás la hicieron en el 2009, pero ahorita está saliendo. Ah. Esa se ve buena, la película. Splice. Mm. Esa ahí está en el top 8. Nice. Costó 30 millones y hizo 7. Ah, otra que salió, Marmaduke. Oh, no. hizo millones. No, hombre. Bueno, está Ornabel ahí conectado. No, pero no puede, dice, está en el Hale, pero no sé qué es el Hale. Robin Hood, idea, claro. Es el Hale. Está buscando al cometa Hale. Lleva. ¿Cuál? 9 semanas Robin Hood y no ha hecho ni 100 millones. Hijo de puta. Pero, al fin la fueron a ver entonces? Ustedes. No. Okay. ¿Cuál fue la 1? La 1 fue Shrek. Ah, Shrek. Ahí sí. Tengo que contar una anécdota al respecto. Cuenta su anécdota. Me di cuenta. Ya comenzaron a dar Shrek 4. Oh, my God. Y qué vergüenza. Yo nunca vi Shrek 3. Espérate. Solo antes que nada, MacGruber. Ajá. La comedia parodia de MacGyver. Ajá. Bajó de la posición número 9 a la 32. ¡Oh! No es como un récord. ¡Qué putazo! Yo creo que sí. ¿Cuántas, después de cuántas semanas? ¡Puta! Bajó el 93% de recaudación. ¿Cuántas semanas? O sea, tenía... ¡Tres semanas! ¡Ah, la bueno! Damn. ¡Tres semanas! Perdón, semanas. Así que dije, voy a alquilarla, voy a aprovechar a ver Shrek 3. De seguro de estar divertida, por lo menos, para alquilarla. Voy a pasar un buen rato. ¿Cuál fue la 3? La que va a buscar a... La que va a buscar Arturo. A un sustituto, al rey Arturo. Uh-huh. Okay. Que, mira, le digo a Claudia, vamos a ver Shrek 3 porque nunca la vimos, no pudimos ir al cine y nunca la alquilé. Y yo, me acabo de acordar. Chivo. La comenzamos a ver. ¡Ey, qué déjà vu! No, pero esto es porque la vi en la extra, me acuerdo. ¡Sí, la había visto! Después, ¡ey, se me hace conocido! Y de repente me comienza a ver. Mira, esta bola ya la vimos. ¡No! Si no... Ey, espérate, esto ya lo vi. ¿Ella o vos diciendo? Ella me decía, mira, ya lo vimos. Y yo le insistía, no, es que es la extra. Y de repente, no, pero este... Y me reía yo de los chistes a la fuerza, ¿verdad? Pero... ¡Se hacía cosquillas! Había puesto una plumita y metía así la frase del bebé. Ahí está, MacGruber. Mira, no es por nada, pero se ve tan mala que se ve buena. Sí, fíjate. Sí, Es que sea la mierda. Sí. Así que no sé, sí, ya la había visto, es que, y no es por nada, pero es por mala que no me acordaba. Will Forte, que por cierto es salía en Saturday Night Live, a mí sí me caía bien en Saturday Night Live. Entonces, ¿Quién? El que hace el papel de MacGruber. Así que vamos a tener que alquilarla para ver. Take qué one for the team ahí. Sí. No, yo la quiero ver. Sí, ya. Yo creo que sí, porque de verdad el chavo era chistoso, man, en Saturday Night Live era lo más chistoso que había. Right. Bueno, ya está. Señoras y señores, también continuamos este episodio con los paquines leídos esta semana. Adelante, Julius, ¿qué paquines has leído esta semana? Ah, mira, otra vez la sección no oficial y que no va a ser repetitiva del paquín bizarro de la semana. Pues leí uno publicado por Image que se llama Whatever Happened to Baron Von Schock. ¿Qué diablos pasó finalmente con el Barón Von Schock? El shock de como de sorprenderse. Un paquín escrito por Rob Zombie, el rockero de heavy metal, que no sabía yo que director de cine. También director de cine, hizo Halloween Remake. El remake, ajá. Y ha hecho otras de ese tipo. Uh-huh. Es escritor de libros también y compositor de no sé qué diablos. Así que el fulano es una cajita de monería. O sea, es un geeko en secreto. Ha hecho La metalero. Casa de los mil cuerpos, Los rechazados del diablo y el mundo haunted sería como mira, del si hay rechazados, en algún momento hay chazados. Sí, porque los rechazados son vueltos a chazar. Ajá. Así que el paquín... No hay tema, cara. Por si no lo han notado, no lo sospechan. Es open mic, ¿verdad? Hagámoslo open mic, va, ya que estamos... Hablemos cualquier mierda. Andamos bien jocosos, bien ocurristos. Cualquier babosa hable. Sí, hablemos. El paquín se trata de un loser. Espérate, voy a borrar los archivos de todo lo que había preparado. Ah, sí. Se trata de un loser, un biográfico. Joven. Sí, es como biográfico, en el sentido de que... cuenta su vida. Y va. Que él quería que le pusieran de nombre Bob... Porque era un nombre macho, un nombre de... No, es Max. De ganador, el que, Max lleva, Zombie, Max el que se lleva las cheerleaders del juego, el que tiene el carro deportivo. Pero no, su madre decide ponerle un... Brian. León Alexander Reginaldo Stokes III. Nunca ha habido un primero ni un segundo. Entonces, y se con fue directo ese nombre, nombre gay, dice él, se encargaba de servir el café y darle las donas de chocolate a los empleados de una estación de televisión local, donde filmaban un programa infantil donde salía una mala copia de Drácula, hasta que el fulano que hacía de Drácula... Un Bela Lugosi. Le valió riatas, le cayó el mundo encima, le entró la depris, renuncia 10 minutos antes de comenzar el programa. Así que, en la desesperación, agarran a este bicho, al conserje, básicamente, le dije, disfrazate de algo y vos vas a presentar el programa infantil. Y el fulano es todo un éxito. Ajá. Pero el paquín es... humor negro. Ajá. Es para mayores de 18 años, sale un montón de chulonas. Ajá. Y el fulano dice, cuando obtuve el éxito, gracias a ese programa, no sé qué tanto éxito podía tener un programa infantil que solo veían niños de 8 años para abajo. Ajá. Solo imagínate, Pee Wee. Entonces, lo mismo, porque dice, obtuve los dos elementos más importantes de la tabla periódica. Pero eso lo veían todos los drogas y pussies. Y así es el ritmo de todo el paquín, hasta el momento que llega una niña de 12 años, le dice, mira, yo quiero ser, que me des un invitado especial, quiero que me des la oportunidad de participar en tu programa. Se viste de ghoul y sale fumando en el programa. Y es una bicha más mal hablada que un marinero. Ocha. Que llegue a New Orleans. Ajá. Entonces, más mal hablada que Brito Man. No, tampoco. Vos sos un santo. No, sorry. Pero mira, es... No, es un puta. Es un cague de risa el paquín, así que... Whatever happened to... Barón Bon... Sí, es el que te acabo de pasar. Pues sí, pero es que... Bonchoc. Me pasas el segundo, nada más. No, hombre, ese es el primero. Ah, man. Así que... Paquín rarísimo. Si lo pueden encontrar por ahí, léanlo. Uy, acabo de abrir aquí en un sitio... un manga que se llama Bartender. Que al parecer trata... ¿Adivinan de qué? ¿De un bartender? Sí. Las aventuras. Y ahorita... Hasta tengo que aprender a hacer el cóctel. Voy por la mitad de un... Y es cabal el bartender mezclando un... Y hablando de licores que le han pedido, que no sé qué. Oh, crap. ¿Qué onda ahí? Que estos japoneses a todas las semanas. Yeah. Bueno, se hicieron uno de tenis. Hicieron uno de un panadero. Cabal. Uno del linotipista, vamos a ver. Japón. Muy bien. Y muy bueno, por cierto. Señoras y señores, vamos a continuar ahora con la carnita de este episodio. ¡Pum, pum, pum! Lo que han estado esperando con ansias. ¡Pum, pum, pum! Y que no tenemos nada. Ese era mi tema. Finales de temporada de televisión. Quedaron pendientes de la semana pasada y ahora hablaremos un poquito acerca de eso en 15 minutos. Julius, ¿qué ondas? Virtuban, ¿qué te pareció el fin de temporada de Choc? ¿Me gustó? Nice. Next. Fin del episodio. Sí. Hoy tú me preguntas, acordate, hoy me preguntas, mira, Julio, ¿qué te pareció el fin de mierda temporada de Fringe? Mierda. Vale, preparemos el script. Mira, pero que... también los correos faltaban. Sí, aquí sí. Yo digo a diferencia del final de la temporada de Choc anterior, ajá, que el final me dejó así como que, ah, puta, eso de que ahora va a tener como habilidades. Del poder. No, vea. Pero sin embargo, siento que lo manejaron bien en la temporada. Uh-huh. Y el final, pues ya, fue medio yuca. Fue bueno. Fue bueno y te deja picado para él. Para el siguiente. Así es que sí. No, buen final. ¿Con spoilers o sin spoilers? Sí, spoilers. ¿Ah? Hemos dicho que vamos a hablar de los finales de temporada. De danger, Will Robinson, danger. Bueno, más con spoilers. Matan al Tata. Según lo que se dice en internet, es de Choc. Oh, my God. Están viendo cómo lo traen de regreso. No sé si en flashbacks o qué, pero... Pero fíjate que desde que lo matan... Y a principio el papá del episodio menciona a la mamá, que no sé qué. Uh-huh. Ah, ya estuvo, dije. Ah, yo eso sí no lo vi venir. Entonces dije, son capaces que ya se quebraron a uno y a la mamá la han venido mencionando que es lo y que nunca había pasado nada. Y nunca salió. Uh-huh. Entonces ya... Y lo que sí, por lo menos, yo siento que ya se quitaron eso. Decime que hoy va ya por lo menos... Todos los del círculo ya saben. Oh, ya saben. Al menos los del Fíjate. Bueno, que... y para variar se volvieron a echar todos los finales de temporada. Ah, siempre se la, ese almacén. Ajá. Ese resucita más que Superman, que vale. Entonces, ellos son los únicos que no saben, pues, pero ya, bueno, solo la hermana no sabía. Y fíjate que lo que nunca me imaginé que iban a manejar tan bien fue cuando se enteró Grimes, el psychic. Sí. Fíjate que las ha hecho. No, las ha hecho. Ha caído bien. Bueno, siguiente. Fringe. Fringe. Solo yo le estoy viendo, así que rápidamente. No, también alguno otro y escucha. Ah, no, de los que están aquí en el estudio. Ah, uh-huh. Básicamente el hijo, el que salía en Dawson's Creek, uh-huh. No me acuerdo cómo se llama. Finalmente se confirma y él se da cuenta que él no nació en este universo, sino que él es del universo paralelo y que su tata se fue al otro universo, por eso inventó la técnica para pasar de un universo uh-huh. al otro para traérselo. La intención no era... una historia bien complicada, no complicada, pero bien bonita, en la que te dicen que él no fue a robárselo, sino que su hijo tenía una enfermedad rarísima y su hijo acá mueren. Y él está viendo, porque tenía una tecnología para espiar al otro universo, que su contraparte estaba investigando la fórmula para curar la enfermedad. O sea, su ser del otro universo. Ambos papás tienen su hijo enfermo, grave. Ambos están investigando la fórmula. El de aquí la encuentra, pero no se la logra aplicar a tiempo a su hijo y muere. El del otro lado no la logra encontrar por un error que comete. Entonces va a morir el hijo del otro lado, pero por falta de la fórmula. Entonces él dice, no, lo tengo que salvar. Se va al otro universo, se trae al niño para darle tratamiento con intención de regresarlo. Y al final la esposa le dice, no, que se quede, lo quiero criar yo. Entonces se queda acá. Entonces cuando él se da cuenta, se siente traicionado, que lo separaron de su familia real. Y al final se le da la oportunidad de regresar a su universo original, al otro, y se va. Entonces allá... Al paralelo. Al bicho. Se va al universo paralelo. O sea, se va a su universo. Porque, se va porque a su ahí universo. Era originalmente. Se regresa a casa. El problema es que allá el tata... no es un enfermo mental, sino que es el que hizo el montón de inventos chivísimos. O sea, es más autoritario. Es autoritario, llegó al cargo de secretario de seguridad de Estados Unidos, el equivalente a Homeland Security, y ha establecido un estado casi policial. Es un poquito más totalitario la democracia allá. Y quiere al hijo porque ha diseñado una máquina que no explican por qué, me imagino que eso viene después. Que la puede utilizar para destruir nuestro universo, pero necesitas a su hijo por no sé qué volado genético y en el proceso él se puede morir. Así, y le vale. Así que va. Pues no lo ha tenido por tanto tiempo y ya no lo quiere. Van sus amigos de acá, los chivazos del FBI, se van al otro universo a rescatarlo. Y se encuentran a Leonard Nimoy, finalmente vuelve a aparecer después de. Y les dicen, Nandu. ¿What? Y cumplen lo que habían dicho que era la última aparición de Leonard Nimoy de televisión, porque, spoiler, el fulano se sacrifica al final para hacer que la Mara pueda regresar a nuestro universo. Sin embargo, ya cuando todos dicen, vaya, lo rescatamos, ya estamos aquí de regreso, vuelven a ver a la bicha del FBI, a la buena, la rubia, y hace un gesto raro, esa no es la de nuestro universo. Hicieron un switch. O sea, la bicha se quedó. La bicha se quedó capturada. La tienen en prisionera y mandaron infiltrada a la del universo de ellos. Y la del universo de ellos es cómplice. O sea, es mala. Entonces se quedó así en un... no cliffhanger, pero sí te quedaron súper picados. Y pasamos entonces Flash Forward. Se acabó Flash Forward. En el final de la temporada... cual prometieron, llegan al día que ellos habían visto 6 meses antes. Ven cómo toda la gente ve cómo se cumple su visión. ¿Y se cumplieron? El chinito no, porque no se murió. El chinito quedó vivo. Ajá. El que sale en Star Trek. Y White Palace también. White Castle. Ah, equivalente, es el sinónimo. Ese no se murió. Entonces... es que aquí el Palace es para las putas. Sí, es otro. Es un motel. Ok. El doctor que iba a conocer a una japonesita de la que él estaba enamorado, Eso sí, ya prácticamente ya se había cumplido. No, porque no la fue a buscar a Japón y no la encontró. Pero ella se fue para... Se fue a Los Ángeles, pero nunca se encontraron. Ah, al fin okay. Explicaron qué onda con los chavos que sí se podían mover mientras... Sí, ajá. El chavo que se movía era el chavo que ayudó a inventar el proceso eso de la máquina para hacer el flash forward. Ajá. Y que le habían dado un anillo especial que le evitaba que fuera afectado. Pero ajá. Él no sabía que iba a haber un flash forward, no sabía que su máquina se había utilizado para eso. Y en el momento que sucedió le dijeron, ponte esto. Y él no sabía para qué era. Entonces, es otro que no tuvo un flash forward y se ve qué es lo que está haciendo en último momento. Se ve que la esposa del agente del FBI, que supuestamente estaba teniendo una aventura con otro científico, no la tiene. No, le dice, no quiero que llegues a mi casa. Pero el doctor le dice... En ese momento yo voy a descubrir algo importante y para descubrirlo tenemos que replicar las condiciones. Entonces le da wiri wiri para estar en la habitación de ella en ese momento a las 10 de la noche. pero no pasa nada, supuestamente. Okay. Y sí descubre lo que quería. No es lo que tú piensas. El agente del FBI efectivamente... Yo estoy pensando en porn. El agente del FBI efectivamente está en la oficina, está ebrio y cuando llega un ataque comandos que lo quiere matar. Ah, llegan comando. Sin ropa interior. Y la bicha que había visto que le estaban ahogando, realmente lo que sucedió es que tuvo un accidente de tránsito, se fue a una lagunita y un bicho le estaba rescatando, tratando de sacar mientras ella se ahogaba. No era que la estuvieran ahogando. Lo interesante es que en el último episodio, que es bien comprimido, un poco desordenado, te cuentan que va a haber un segundo flash forward. Al final del episodio, después que han tenido las visiones, que se cumplen las visiones, como a la hora, sucede el segundo flash forward. Pero ellos lo logran averiguar a tiempo y le dicen a toda la nación, con 3 minutos de anticipación, agárrense, hijos de puta, viene. Acuéstense, porque viene otro. Entonces, se acuestan en medio de la mara. Sí, toda la mara está en las calles, así acostadita, esperando. A pesar que con 3 minutos le dijeron a todo el planeta que se prepararan. Y te dan imágenes del siguiente flash forward. Uh-huh. En lo cual se ve que el agente del FBI ha desaparecido. Nadie sabe dónde está y que de repente aparece. ¿Cuál de todos? Porque le cancelaron. Le cancelaron la serie. El Ralph Fiennes. Salen las barras de la televisión. Un pollo de actores en Broadway. Un montón. Se ven un montón de imágenes que vos decís, hey, qué interesante hubiera sido una segunda temporada. Y al final destruyen el edificio del FBI, igualito que el Buy More de Chuck. Y él salta por la ventana del quinto piso cuando explota el edificio. O sea, que muere del talegazo y no de la explosión. Pero... Sí, porque no había agüita alrededor. Mira, bueno, hay agüita, pero tiene una profundidad de 10 centímetros. Es una fuente de... pero yo he visto cabrones en el circo que las hacen. Mira, y la razón por la que yo lo dejé de ver... Gamera. La razón por la que yo dejé de ver esa serie fue por el malo, por el Charlie. Mismo... Por el mismo de Lost y del Hobbit. Era muy malo. ¿Y ese qué pasó? ¿Quedó vivo? ¿Quedó muerto? Sí, él queda vivo. Él trata de detener el segundo flash forward, pero no puede. Mira, si él es el malo, ¿por qué lo trata de detener? Es que no era malo. Era un malo chiquito. Era Hobbit, acordate. Era un Hobbit. Sí, pero hay una que me cayó mal que de repente te lo ponen como que... Él era capaz de manipular todo. Y yo, puta. Y un episodio antes te había dicho que era un gran loser. Entonces, Era la cuestión que lo cancelaron y te dejaron un gran, como picado, lo que pudo ser y nunca será. Yeah. All right. ¿Qué más vimos los chicos esta temporada? Ahorita te acaba de caer. El mensaje de José Brito que está atrapado en mi cochera. ese es de la otra dimensión. No le hagas caso. Francisco pregunta ahí en el si fue tan mala la serie. Fíjate que no. A mí me gustó la primera temporada. Lean el libro mejor. En total. Sí, ah, no, el libro es mucho mejor, pero... ¿Y el libro solo es un flashback hoy? Tratan de hacer un segundo en el libro y no me acuerdo si lo logran, no me acuerdo. Y no le voy a dar el spoiler. Pero el libro es mucho mejor. Nice. ¿Qué más vimos esta temporada? ¿Qué otra serie? Smallville, se acabó. Ya la descuartizamos. A24, yo aún le estoy viendo. Pero yo no la seguí viendo. Un episodio que vos me comentaste, ya vas a ver lo que va a pasar. Justo en ese episodio a Jack Bauer le meten un cuchillo en el estómago atravesándole el páncreas, el hígado. Y se va a curar en 24 horas. se cura en 30 minutos. A los 30 minutos le está dando riata al ejército de ninjas. No, pero y sin pestañear. O sea. Lo que yo te decía de que ya vas a ver lo que va a pasar es cuando lo están torturando. No. Que lo están torturando y lo tienen... Al estilo arma mortal. Ajá, lo tienen esposado a un tubo. Y yo cabal lo estaba viendo con ya la Lidia. Ya se va a soltar. Y cabal le digo yo, mira, yo no he visto a nadie que torturen de esa manera sin que con las patas le agarre el cuello y se lo quiebre y se... ¡Ay, está! ¡Va! Ya lo hizo. Y con la herida de cuchillo. Y con la herida de cuchillo. Mira, entretenida la serie. All right. Mira, hablando de eso, ¿no viste en el último Dignation? No. Una noticia que un chavo le acababan de robar el teléfono. O le querían, en el subway le querían robar el teléfono. ¡Ah! Que salió. Y el chavo salió corriendo. Y llegó hasta a la calle, afuera. Y en eso llega el malo, el que le quería robar con un cuchillo. Y le robó el teléfono, le robó la billetera. Lo tenía en el piso y le estaba pegando patadas. Pero eran varios. Eran como dos chavos. No me acuerdo cuántos malos habían ahí. Pero... justo enfrente de una escuela de ninjas. Y salen 24 ninjas, todos disfrazados como ninja, a parar al a cachimbear a los matones. Y le pegaron una reverenda vergüenza. Lo que estás diciendo es que pudo haber sido la noticia, sí, fue awesome la noticia, pero pudo haber sido trágica. Eso que 25 ninjas muertos en una balacera. Y se los quiebra a todos. Y dice, no, y dice que lo más chistoso de todo esto es que cuando llegaron los dos chavos a pegar al otro, no se habían dado cuenta que en las shadows había un ninja afuera que no había entrado todavía a las clases. Ajá. Entonces dice, pues, o sea que de veras funciona porque no se habían dado cuenta que ahí está el ninja escondido. No, como el video aquel chistoso de... Ninja Parade, ahí está la mano en la calle. Y que a un ninja le habían aparecido dulces en la bolsa. Sí, me pareció esto. Y que esto es una foto. Y claro, una sombrita. Fíjate que ahí Francisco está mencionando también que el escritor es Robert Sawyer, un escritor canadiense, y que nos recomienda el libro, la novela, El Dios Calculador, Calculating God. El cálculo de Dios. El Dios Calculador. Le dieron cálculo a Dios. Terremoto. Muy recomendada también. Bueno, con eso cerramos ya. Fíjate que... Bueno, de otra. Sí, no, eso es la carnita. Temporadas, eso era la carnita. Sí. Sigue. ¿Vamos a leer correos? Sí, porque me empuño. Antes de leerlo, un comentario rápido. Tico, ¿leíste el Amazing Spider-Man 632 del Lizard? Mira, leí hasta que se harta el bicho, supuestamente, al hijo. Bueno, ya lo dijo el Tico, así que el spoiler fue de él. Pero, ¿qué yuca estuvo esa historia del Lizard? Pero no leí el siguiente, o sea, leí el final donde... El 631. Siempre supe que me matarías. Sí, no se lo harta, pero sí el lagarto va a buscar, toma control del Dr. Connors. Ajá, ajá. Y la idea es que él sabe que la única forma para tomar control definitivo del cuerpo del Dr. Connors es matar al hijo. Ajá. Porque es lo que mantiene al doctor siempre con las ganas de seguir vivo, ser humano, componerse. Ajá. Entonces lo que va es... Va y se lo quiebra el bichito. Un bichito como de 8 o 9 años. La historia es bien ruda. Te lo confirma al final. Y en el 632 no te cuento lo que sucede. Porque ahí termina. Uh-huh. Esa parte de la historia. Uh-huh. El arte. ¿Cómo se llama el fulano que lo estás dibujando? Chris Bacalo. Bacalo. ¡Puta! Sorprendente cómo dibuja al lagarto. Es puro garro lo dibuja. O sea, un garro, pero un garrobón. Que sacaríamos un montón de consomé, ¿eh? Pues, pero bien yuca que habían decidido matar al hijo de Connor. Sí, sí. Bueno, y la esposa ya se le quebraron. Ya se le habían quebrado antes. Por eso era lo único que le quedaba a él de humanidad, era amarrado a eso. Yeah. Bueno, ahora que se acabaron los... No, ¡ey, Rofe! No, nada. El Tico fue quien lo dijo. Pero salió hace como 3 semanas. Eso, si no lo leí, ¿por qué? Y siempre le caga a Rofe. Pero es que el pobre Rofe anda también. ¿Qué costaba decir Rofe? Leédete. Bueno, ya se acabaron las series en los Estados Unidos, pero sigue Doctor Who, que está palomísima. No diga aún la 10, aún la del... No, está, pero está palomísima. Pero está mucho mejor este último episodio, que a mí me gustó más que el anterior del taladro. A mí me gustaron los dos. Fíjate que lo del taladro, lo que tuvo el final fue buenísimo. No, estuvo pendejo ese final. No. Metió la manita en la... Y sacó un pedazo pero el de tico Tartis. Tiene un buen punto esa ahí. Esa fue la onda. Va. Ajá. Ponele. En episodios anteriores, medio unos soldaditos se acercan a esa grieta en el tiempo y el espacio. Oh, borrados de la existencia. Pero medio se le acercan, ni siquiera así. Y viene el Doctor Who, le mete la mano, la trastea toda, le saca pedazos de Tardis y no sé qué putas más. O sea, inconsistencias. Y no le pasa nada. Y no, podían agarrar el cuerpo. Ahí dicen que no es spoiler para Doctor Who, así que sí. Tápense los oídos. Pero ese es de hace 3 semanas. No, 2 semanas. Dos semanas. No, dejémoslo ahí, pero está buena. A mí me gustó el final. Un poco inconsistente, eso sí, pero sí, está buena. No había salido aún la energía, no había aún... Otra cosa. No, ya no sigan hablando. Es que tenía varias inconsistencias. Sí, también lo básicas. Pero lo otro que ibas a decir, si eres un gran spoiler. Y hay otro que no dije. Ajá, así es que... Bueno, o sea, que no es spoiler, pero... También. Pero mira, yo siento que la historia la alargaron... Esa historia de 2 episodios la podían haber sacado como un episodio y medio. Uh-huh. Pero valió la pena solo por el final. A mí sí me gustaron. O sea, sí tienen inconsistencia, pero me gustaron. Ahora, tal vez lo que yo podría mencionar, que no es nada de spoiler, es que... cuando matan al doctor. cuando se muere. No, que ahora que no hay series... Y ya se va a acabar el Doctor Who, ya se va a acabar. A ver animes. Ahora que no hay series, créanme que estoy gozando volver a ver... Como bueno, cuche. No volver a ver, porque no los había visto, sino que ver desde la temporada 1 de Doctor Who. Todas están buenas las temporadas. Sí, sí. Bueno, mira, yo es mi... Chiva. Es lo que agradezco, que ustedes me han prestado ya la... ¿La 3 fue la que me prestaron? Sí. Yo ya les tengo... Yo la 1, tengo el final de la 1. Y de ahí no, la 1 la vi toda, pero la 3, que es cuando se termine la quinta, es lo que voy a comenzar a ver, la 3. Sí, ya, igual vale, yo. Así es que... Ya la tengo ahí. Ah, bueno, y yo lo que he comenzado a ver es Dexter, 3ª temporada. Y está... Buenísima. El asesino, ¿no? El laboratorio del Dexter. y la Didi. Sí, también es... Bueno... Señoras y señores, también tenemos por acá unos cuantos correos y les daremos lectura en este momento. Miau, miau. Así es, tenemos una cantidad enorme de correos desde la semana pasada y vamos a empezar desde los más recientes para atrás. El más reciente que tenemos acá es de nuestro amigo Uriata Bonilla Peña y nos pone: ¿cómo están, hijos de mi última borrachera? Aquí saludándoles para decirles y felicitarles particularmente por el último episodio de Asimov, que debo confesar soy fan mal pedo, dice. Me ha sorprendido gratamente lo chido que abordaron el tema, muy amplio pero conciso, no importa. Con muchos datos. No importa que hubieran un chingo de Kiko con la cara de what the fuck, dice acá. What the fuck. Para hablar de Asimov había que darle 3 programas mínimo. Hay un libro. Sí. Es que para todas las historias que ha sacado ese escritor prolífico. Uh-huh. Que es prolijo y prolífico. Hay un libro en particular que les recomiendo leer para los que deseen conocer las obras de Asimov. Se llama Los Robots del Mañana, donde se inmiscuye a un detective fastolfe de perspicacia notable, más chingón que Sherlock Holmes, para mi ver, y con un desenlace que pone en preludio a la sarta de fumadas y pachequeses de la psicohistoria. Bueno, creo que dejaré mis neuronas trabajar en algo productivo que estar redactando este mail para los malditos, dice acá. Repetí el nombre del libro. El libro es Los Robots del Mañana. Ok, vamos a buscarlo. Bueno, creo que dice acá me despido, pero les adjunto una ilustración que hice de Hellboy. Tiene errores porque no usé referencias en el Nintendo DSi con el programa llamado Colors. Y si gustan ver el Speed Paint, visiten el enlace que nos manda cómo lo hizo. Imagínate, para haber dibujado esto en el DS Lite, así, a puro stylus. Wow, bien impresionista el estilo. Bien nice. Puro Van Gogh, como decían. Van Gogh. Van Gogh. Y lo que me sorprende es que tomó de base una foto de él primero. Saludos y mándenos también un... ¿Qué dice acá? Un kimochi. ¡Kimochi! Hacia Toulouse, hijos. El Ashi, dice acá. Uroman, un chiste rápido, geek, sin albur, dice acá. ¿De dónde saca la leche Darth Vader? Pues de Chewbacca, dice acá. Okay. Está bueno, claro, está bueno. Está chistoso. Lo hubieran dejado para final de show. Así que gracias. Sin albur de eso. Medio chuco ese chiste. Sí. Hasta de Chewbacca. Y a él le gusta que le saquen la lechita de Chewbacca. Ya me toca. Sí, lo llama. Ay, es que ya me duele. Los tengo muy llenos. Tiene seis, como el chiste que se aprendió Daniela, que todo el mundo le anda contando ahora, el chistecito de mi hija de 6 años. Ajá. Dice que había una manzana, estaba ahí esperando el bus, en la parada de buses. Y en eso llega un guineo y le dice: mire, ¿y desde cuándo es que espera? No, yo siempre he sido manzana, le dice. Así que bueno, ahí está, chiste de niña de 6 años. También por acá José Pardo nos escribe: lo siento chicos, les he sido infiel. Yo no quería, era un podcast de ciencia, les prometo. Y que de repente hicieron un especial dedicado a cómics, dice acá. Hoy hablamos de ciencia nosotros también. Sí, por si quieren saber lo que llegó a mis oídos, TBO en la Buhardilla. Es el Buhardilla Podcast. Aunque los contenidos en especial tenían sus altos y bajos, me quedé con un par de recomendaciones que en acto seguido me dispuse a buscar. Ya he leído parte y que acá paso a comentarles, dice acá. La burbuja de Bertolt, que es una novela gráfica creada por los artistas argentinos Diego Agrimbau y Gabriele Hipoliti. El argumento es una sociedad totalitaria un tanto distópica. Distópiquísimo. Sí. El que la hace la paga de un modo más que macabro. Le cortan alguna extremidad. El protagonista de la historia, tras cometer asesinato y ser acusado de alta traición, se ve sometido a la amputación de brazos y piernas, tras lo cual lo expulsan de la ciudad. ¿Puede una persona en esa situación hacer algo que no sea morir? Para saberlo, hay que leer la historia. El otro es Sword, así como espada. Es una historia de 24 números de los hermanos Luna. El argumento es una familia aparentemente normal, con un padre sobreprotector, una hija en silla de ruedas. Son un hijo de la luna. Sí, hija de ruedas. ¿Esa era de Mecano la canción? Sí, sí, sí. Chilito. Madre y hermana se ven masacrados por unos extraños personajes, los cuales exigen la devolución de su espada. Es de esta forma como la historia está tu espada, ¿no? Comienza. Podría contar algo más, pero alerta de spoilers. Solo unos flash estilo intro de serie. El padre sí tenía la espada, a ella la acusan de asesinato de sus padres, ella vuelve a andar, los asesinos tienen muchos, muchos años, y sí, señores, ella buscará su venganza, dice acá. Así que un saludo a todos. Postdata, por si quieren los enlaces, aquí están los enlaces para que puedan ver Sword y la burbuja de Bertolt. Así que muchísimas gracias a José Pardo. Yo no le quiero ver la burbuja a Bertolt. No, vean. Ni el Sword. Tenemos por acá un email de nuestro amigo Israel Medina y dice: hola geekos, les mando este link de un webcomic que acabamos de descubrir. Quedé impresionado por la forma de navegar por él, tienen que verlo. Y acá lo vamos a cargar y lo vamos a poner en el ¿qué es lo en que el dice? Blog. No sé, el enlace dice es la manera la manera interesante, decía él, de cómo navegar el webcomic. El que vimos la vez pasada. Fíjate que es iamnotanartist.org/webcomic.php. Pero ahorita está cargando, me imagino que es un flash comic. Para mientras carga, vamos a continuar acá. Israel Medina nos pone acá una recomendación. Hola geekos, un podcast pasado Marman recomienda un podcast que se llama CHHH. Yo le recomiendo otro del mismo autor que se llama No Me Dejes Nunca. No Me H. Sí, yo no me acuerdo haber recomendado CHHHH. pero aquí está, descarga directa, No Me Dejes Nunca. También les dejo un link de un trailer de una película extraña, como son un podcast de películas. La película se llama The Human Centipede. Ah, nunca la he visto. Sí, esa es una de que como que parecen como torsos humanos cocidos así en serie. Ajá. Solo he visto la imagen, o sea, es bien... Ya, yeah. Aquí está, mira, este es el I Am Not an Artist, este es el webcomic. Y se navega. Uy, con se, la. Se nota que es bien verídico. Sí, y tiene sonido. Entonces vas navegándolo. Ah, mira qué interesante. O sea que es como un mapa. Puedes navegar tridimensionalmente. Bueno, ahí vamos a poner el enlace para que ustedes lo puedan ver. Sí, de volada, está medio extraño el arte, no. Pero ¿y cómo sabes que lo vas navegando en el orden correcto si es tridimensional? Es que no es tridimensional. En este sentido es tridimensional. Pero lo vas viendo en seguido. Bueno, ahí está interesante, lo vamos a poner para que lo puedan fumar ver. Algo antes. Sí, definitivamente. Por último, dos versus. Ajá. Spiral de los X-Men versus Goro de Mortal Kombat. Con 6 brazos cada uno. Ajá. No, perdón, Goro creo que tiene 4 brazos. Ajá. Y Spiral sí tiene 6. Y espadas. Ajá. Y poderes mágicos. Y el otro puta solo. Es bueno para creo que pelear. Tiene un subrayito, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, mientras el tico hace la investigación, yeah. Te recomiendo que. Sí, porque agarras al revés el iPad. Es que, mira, así como lo agarra el tico, parece la Estatua de la Libertad. Oh my god. Sí. Especialmente porque se debe ver después de haberse comido la hamburguesa de Alce. Llena de musgo. Chocolate mousse. A ver, Spiral contra Goro. Yo le voy a Spiral. Suena que tiene más armas que Spiral. Mira, a Goro solo recuerdo haberlo visto en un mal momento de algún jueguito. No, y me va pasando, pero por lo que acaba de decir el tico, solo esa no, breve referencia. ¿Y Spiral que no puede hacer como teletransportarse? No. Yo recuerdo que uno de... Creo que sí, fíjate. Sí, ese, con el X-Men. ¿No? Sí, no, vamos, Spiral. Yeah. Y no es X-Men, no, es mutante. Los poderes. No, no. Bueno. Gana Spiral. Flash versus Quicksilver. Flash. 3000 veces Flash. Sí, Flash. Gana. Puta, que lo deja todavía pensando en empezar a correr. Yeah. All right, gracias a Israel por ese mensaje. Continuamos acá con nuestro amigo Aldo Rivera, que nos dice: saludos, Kikos. Como muchos de los Kikos que les han escrito anteriormente, me sumo a ellos y empiezo con una frase muy recurrente en los emails que han leído. Los he escuchado desde hace mucho tiempo, pero nunca me había atrevido a escribirles. Soy del Estado de México y la razón por la cual decidí escribirles es porque ya va para un año de que los vengo escuchando ininterrumpidamente y me gustaría agradecerles la ardua y divertida labor de grabar un podcast que habla de cosas que les gustan y más si son con sus amigos. Debo confesar que al principio intenté escucharlos. Fui a iTunes y busqué podcasts que hablaran de World of Warcraft y me salió un episodio donde ustedes hablaban sobre su guild. Hey, sirvió algo. Pero no me familiarizaba con su idioma y su forma de hablar y la verdad es que ni lo terminé de escuchar. Pero después de unos meses decidí a darles otra oportunidad y volver a escuchar ese podcast y la verdad es que me costó mucho trabajo. Lo terminé de escuchar e inmediatamente bajé el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y poco a poco ya eduqué a mi cerebro a entenderles. Eso cuesta. Como a muchos podescuchas o... Yo todavía no los entiendo ustedes. Sí, nosotros no nos entendemos. O podcast escuchas. Ya habló, ok, ¿qué dije? También he visto... Bueno, yo me tengo que rebajar al nivel de estos babosos para hablar. ¡Ay! ¡Ay! Calmate iluminado. También he visto en la penosa escena de reírme en lugares públicos con ustedes y que la gente se me quede viendo como si estuviera loco, pero no importa, la vergüenza lo vale. En lugares públicos se ríe. Sí. Bueno, chicos, los dejo. Solo quería decirles que los admiro mucho y mucha suerte. Que siga adelante, Comic Geekos. Gracias. God bless the Geekos. Atentamente, yeah. Cadasco. El rayazo. Y sé que se despide con un kimochi para todos. Bárbaro. Gente, qué bueno que ha venido a suplantar el kimochi al otro que hacíamos. Sí. No es tanto escándalo. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Aldo. Francisco MJ, o mejor conocido... Sí, Francisco MJ. ¿Como Francisco MJ? Sí. Mejor conocido como Francisco. Saludos, mis estimados geekos. Hace un momento, mientras revisaba el Twitter, encontré el anuncio de Omar acerca del próximo show. Conoce a tus escritores Isaac Asimov, lo cual me puso loco de felicidad porque es mi escritor favorito y gracias a él es que amo la ciencia ficción. A lo Will Ferrell. Se frotaba sus heces. Sí, así como Superman con la S. Desde hace tiempo tenía ganas de que hicieran un perfume. Su carita. Su carita. Y se echaba su perfume. Y varias veces. Ah, por eso es que los calzoncillos de Superman. Tiene muchas, la S de Superman. Muchas S. Y varias veces lo ella salió el traje Superman azul en Smallville. Eso no les dije, pero dejemos hablar a Omar Man. Sí. A continuación, un fragmento de un texto que escribí sobre Asimov en una revista de divulgación científica mexicana. El pequeño Isaac aprendió a leer antes de ir a la escuela y se aficionó a la lectura de revistas pulp que vendía en el negocio familiar, una tienda de caramelos. dichas revistas eran tienda llamadas... de Carmelos. De Carmelos. Tiene que yo ahorita... Para su esposa. Para mi esposa, que yo no voy a estar. Entonces, ¿para qué no se me desespere? ¿Qué que me puede mandar un Carmelo? Ah, Carmelo González. Y leía revistas porno, fíjate. Sí. Dichas revistas eran llamadas así por estar impresas en papel barato hecho de pulpa de madera. La semilla de todo tipo de detectives, vaqueros, románticas, terror y, por supuesto, ciencia ficción. Su padre era muy estricto con lo que su hijo debía leer, pero Isaac lo convenció de que esas revistas en ciencia ficción aparecía la palabra ciencia eran educativas. De esta manera, el pequeño Asimov se enamoró para siempre de la ciencia ficción y más tarde, como consecuencia natural de la ciencia. Perdón, ahí que me salté la coma. Como todo buen aficionado a la ciencia ficción, Isaac se propuso a desafiar a sus ídolos. Fue entonces que comenzó a escribir sus primeros relatos. Después de dos intentos fallidos, el primero que logró colocar para su publicación fue Abandonado Fuera de Vesta, el cual... Abandonado Fuera de Vesta. El cual apareció el 9 de enero de 1939 con fecha de portada de marzo en la revista Amazing Stories, iniciando... así, una de las obras más prolíficas de la ciencia ficción y la divulgación de ciencia. Además, pero lo podemos platicar en vivo y si acaso es que logro descargar el Skype. Y tratamos, Francisco, pero ahí como que no nos funcionó. Los escucho en el show, geekos. Muchas gracias a Francisco. También acá nos tenemos nuestro amigo Seikar. El nombre chivazo. Que es un radio. Seikar. ¿Cuántos carros tenés? Cinco. ¿Cuántos carros tenés? Uno. Five car. Radio escucha y Geeko desde la ciudad de México. Yo soy un car. Saludos, amigos geekos, a Omar Man, Brito Man, Julius, Tico Man y por supuesto al Sensei a través de la conexión Shiar, supongo. No diré que tengo mucho tiempo escuchándolos y que es la primera vez que les escribo, aun cuando es cierto. ¿Por qué? Porque todo esto el mundo lo hace y yo no quiero ser repetitivo. Pero bueno, antes que nada, un gracias a todos ustedes por hacer el programa para todos los que los escuchamos, ya que es sumamente divertido y aunque tengo algunos amigos no que lo no podemos les hacer para los que no nos escuchan. Sí. Realmente lo hacemos para ellos, pero no se enteran. Aunque tengo algunos amigos que no les gusta por cosas como la manera en que lo producen. La verdad, creo que... ¡Vaya mierda! ¡Uy, güey, puto! No, ¡golpe bajo! Sí, para el productor. Sí, imagínate. Quiero que lo produzcamos en vinilo. O sea, no dijo la forma que hablan ustedes. Sí, no, dicen que el Tico Man es muy mal hablado. Sí. La verdad, creo que la mayoría lo preferimos así como está, siempre fresco y con un gran sentido del humor, antes que súper producido. Y en serio... Es que de veras, nosotros no tenemos tiempo para producirlo, por eso siempre sale así en vivo, papá. No, bueno. La verdad, creo que la mayoría preferimos así como está. Dice acá... algo que simplemente no sería comiquicos, el mejor podcast... Está saltando la crítica, ya me di cuenta. Sí. Cabala, ¿dónde habla? No, es que estaba repitiendo. ¿Cómo lo producieron? Y por tanto, la edición... ¡Qué mal lo editan! Esos cortes de edición que sí, qué feo suenan esos cortes. Bueno, continuando con el entonces, vamos a ¿alguna aclaración? Comenzó. Sí. Gran sentido del humor antes que super producido, en serio. Algo que simplemente no sería con Miquitos el mejor podcast de cine de la red. No hay que olvidarlo, por favor, nunca. Ya andamos premio. Ya sí, que sí. Al hacerlo de una forma tan jovial y desenfadada, se escucha como si platicara con unos viejos amigos de todos nuestros gustos. Y esto es lo mejor de su programa. Creo que es realmente el secreto de un show tan, pero tan especial. Pero muy la razón real de este correo es para pedir su ayuda y recurrir a la gran sapiencia geek y tecnológica. Puede hacernos pedazos, sí, va a pedirnos un favor. Todos ustedes con las siguientes preguntas. No, Messi, todo fue él. Fueron flores. Flores. Sí, medio. Medio carnívoras. Imagínate que nos hubiera aventado piedra. Medio carnívoras. Parecían flores de las de dos días después del velorio. Aquellas que ya huelen más. ¿Qué es mejor? Era chichicas. ¿Qué es mejor en telas de alta definición? ¿Plasma, LCD o LED? LED. Esto, pero obviamente, LED, para LED. Fines geekos como ver películas, animes, videojuegos y conectar a la compu para disfrutar de esto lo mejor posible. Las LED definitivamente son las que te van a durar más, consumen menos energía y tienen ahorita excelente imagen, aunque plasma sigue siendo quizás la que tiene la mejor imagen de todas. Pero mira, tiene el problema que se después de no sé cuántos años se van arruinando por completo. Y ponele y podés pasar podés pasar pesadillas, como cuando yo llegué un día a mi casa en la noche y de repente, hey, ¿por qué está el plasma encendido? Oh, fuck. Vea, y fuck, vea, o sea, la muchacha en la mañana, y lo peor es que lo oí que estaba encendido, el zumbidito, y yo, entro al cuarto y no solo estaba el plasma encendido, estaba el Apple TV encendido y había quedado en una imagen fija. Esos son los problemas, queman, o sea, por ahí se van quemando, entonces va quedando así como que, como los monitores viejos que habían antes. Entonces definitivamente LED, para si mí estás pensando en duración, que te va a durar fácil 10 años tranquilos y vas a tener una buena tele por 10 años. Pero no, esos son los más caros LED, ahorita, ¿verdad? Los LED. Sí. Los plasmas siguen siendo plasma sigue siendo más caros, pero es que lo que pasa es que plasma, por lo menos aquí en el país... Espérate, no, no estás hablando por LED LCD. No, ¿cómo no? Es que, vaya. Es que es una diferencia sutil. No. O sea, LED es el mismo LCD, lo único que el backlight ocupa LED. Light Emitting Diode. Sí, pero es mucho más caro. Sí. Es mucho más caro. O sea, porque ahorita, te va a durar mucho más. Ahorita. Es mucho más caro porque la tecnología es nueva. Y pero es más caro el plasma, energía. Aunque yo no sé si del país donde le están escribiendo es lo mismo, que aquí el plasma como que lo dejaron de traer. O sea, llegaron hasta 720 y 1080 ahí, y ya después los 1080p ya no trajeron plasma. Sí. Entonces por eso es que la gente decía, hey, LCD... contra plasma, no, es más barato el LCD. Mira, porque plasma realmente ya no estaba en la misma competencia. Es que lo siento, más barato, más práctico, más duradero. Sí, el LCD, tiene muchas ventajas. La desventaja es que tiene mucho menos contraste. Menos contraste. Pero es simplemente porque el plasma, o sea, te da una brillantez. Entonces sentís que los colores, qué vergüenza se ve. Pero en realidad es mejor. No tenés problemas de ángulo de visión. Ajá. O sea, puede verlo de cualquier lado. No, ahora el LCD se ilumina. Pues. Ahora el LCD sí ya mejoró un vergo. Sí. De ángulo de visión. Estos que acabo de ver, unos Samsung que tienen ahí en Max. Uh-huh. Hay unos que tienen con 3D. Puta, qué paloma, 3D. Bárbaros. Yo ya lo fui a ver. Sí, qué paloma. Pero con anteojitos. Qué anteojitos también vos. Ah, sí, el precio ni lo pregunté yo. Los anteojitos valen $100 cada uno. Más $100. ¿Ciento y la feria? Bueno, ciento y algo, pero... O sea, porque están los anteojitos que son solo anteojitos valen como 120. Ajá. Y como 180 los que son batería y que se sincronizan. Ajá, ajá. Puta. Son caros. Bueno. Así que, LED, te lo recomiendo. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué sistema de video de juegos es para ustedes el más conveniente? Ya que he tenido un Xbox tanto en blanco como el Elite y ninguno de los dos me ha fallado. Pero debo reconocer que el PlayStation 3 las gráficas se ven muy bien. Y el Wii de Nintendo me gusta el sistema de control que lo hace más interpersonal y dinámico. Claro que debo decir que tengo una biblioteca de juegos de Xbox 360. Así que supongo que será un Elite de nuevo. A ver. ¿Pero qué? ¿Él quiere comprar uno más o qué? No sé. Mira, ahí vos podés hablar porque has tenido las tres. Sí, mira, definitivamente si querés hablar de máquina, la mejor es el Xbox. Asumiendo de que gracias a Dios has tenido suerte y que ya le corrigieron el error y que ya no se arruina como se arruinaba antes. ¿Realmente es mejor el Xbox? Sí, realmente es mejor el Xbox. Ahora, el PlayStation... ¿O estás hablando por la librería de juegos? Porque ahí sí es más extensa y la verga. No, como máquina es mejor. Como máquina. Para empezar, PlayStation, hasta ahorita, los últimos juegos están saliendo a 1080p. Pero eso no dice que no tenga la capacidad. Pero lo que pasa es que toda la librería de... O sea, desde el primer juego que salió de Xbox... Pues sí, pero desde el primer juego que salió de Xbox ya le sacaban todo el provecho y ya eran 1080p. O sea, y PlayStation hasta ahorita está llegando. Digamos que tal vez ahí es mejor máquina para desarrolladores para sacarle todo el provecho. Así es. Aparato. Ahora, ahí depende de lo que él quiera hacer. Si él lo que le gusta es party games, pues que vaya por el Wii. Uh-huh. Si él es realmente un hardcore gamer y va a estar quemando juegos, que vaya para el 360. Si vas a estar comprando juegos y querés jugar en línea y juegos originales, que se vaya por el PlayStation 3. Yeah. Por ahí había un... Y si quieres la máquina perfecta, olvídate del Wiimen, esa mierda no sirve. Sí. Y cómprate uno y uno, ya estuvo. Por ahí estaban haciendo una comparación. Así como los osos y los lobos. Había una comparación ahí la vez pasada de ex-girlfriends como consolas de videojuegos. Uh-huh. Y había uno que me mataba la risa porque decía, bueno, el Xbox, la chica así que Xbox 360, que vos sentís que es una relación chiva, que no sé qué, pero de repente it just doesn't work. Entonces la relación termina, pues, porque todo estaba bien, era bien sociable, era una chica con la que podía salir un puño de lugares, pero no sé qué. De ahí tenía la PlayStation 3. Just look at her, it's just so sexy. Tan no sé qué, tan no sé cuánto. Chava, como que puta. Carísima y no sé qué otra puñacosa, pero just look at her, ¿verdad? Como que puta. Y de ahí la Wii. Ah, esa es una blonde bimbo. Que, o sea, it's just fun. Pero después de un rato te aburrís porque, o sea, es mucho esfuerzo. Ajá, es ajá, pero así que por ahí. Continuando con el email, la pregunta de los chicos. Siguiente pregunta: ¿qué preferirían, una notebook o una laptop? Ah, ya pasé por eso. Eso sería tanto para la escuela a nivel licenciatura como para algunos juegos y cosas del trabajo. Ah, no, ya. Si ya mencionas la palabra trabajo, juegos, olvídate de netbook. Netbook no sirve. Olvídate de la netbook. Para eso una desktop. Para eso. ¿Cuál es la pregunta del desktop contra laptop o netbook contra laptop? No, él es notebook contra laptop. O sea, netbook contra laptop. No. Laptop. Olvídate. Si vos querés la palabra juego en tu vocabulario, olvídate de la netbook. Y mira, ahí sí te están tirando una fe de rata que no hay juego de Xbox que corra a más de 720. ¿Cómo no? Claro, no, que ¿cómo sí? No. Dale ejemplo. No, están dudando de todos. Están dudando de ese blog en donde leíste. Me lleva a la siguiente pregunta, Alicia. Acá dice ahí: el Wii es como los Muppets. Mis respetos, pero los Muppets son chivos. Sí. Así que no me lo compare el Wii. En gadgets, para ustedes, ¿qué es mejor en cuanto a versatilidad? Me refiero al iPod Touch, el PSP, Nintendo DS, una Palm o Pocket PC y, por supuesto, la nueva iPad. Aunque esta última a la vez sería mejor dejarla aparte. Y voy a pasos, ya que, por ejemplo, un PSP puede hacer casi todo lo que hace un iPod, como ver películas, videos, tocar MP3. Además, tiene unos juegos increíbles y otros que se pueden prestar al señor Torres. Pero no puede ver cómics digitales. Así que, ¿qué gadgets tienen los Kikos y cuáles recomiendan? Bueno, yo ahorita estoy esperando con ansias el iPod 4. El iPhone 4. El iPhone 4. Y con ese, adiós iPod. Porque, ¿y iPad? El iPad siempre lo veo. No. Es que el iPad para mí es excelente para ver cómics y para leer libros. Ese es mi book reader. Pero el yo para mí, cuando quiero leer libros, leo libros. El iPod Touch es la ley, es chivísimo. ¿Quieres ver videos? Ve la televisión. En vez. Los juegos para el iPod y para el iPhone están buenísimos. A mí me super llegan. Mira, la gran desventaja. Nunca tuve PSP. La gran desventaja del. Para mí, el PSP tenés mejores juegos. Puede hacer todo, o sea, lo que él dice. Pero la gran desventaja es que no vas a andar el PSP en tu bolsillo todo el día. O sea, por lo menos yo cuando lo tuve no. Y tampoco lo vas a poder ocupar. No, es muy grande. Para algo aparte. Correcto. Entonces, en cambio, el iPhone o el iPod Touch lo andas en la bolsa y ahí lo andas siempre, pues. Sí. Que para mí eso es el equivalente a como antes andabas la Palm. Uh-huh. Ahí tomas tus notas, ahí, o sea, tenés un pretexto, si lo quieres ver así, para andarlo. Yo no siempre soy loco gadgets. Y me gusta andar algo cómodo, que no sea muy grande y que sea multifuncional en lo que se pueda. Vos estás contentísimo. Entonces, con tu iPod Touch. Yo estoy contento con el Touch, iPod Touch. No tengo el iPhone simplemente porque me gusta tener un celular sencillo aparte. Correcto, igual yo. Como el Tico. Entonces. Ah, el Tico es un celular pero sencillo. No ocupo, yo soy sencillo y estoy aparte. Sí, aparte que es serio de lentes. Aparte que a mí yo no ocupo el iPod para jugar. Tengo un jueguito, un par, para pasar rato, pero no es como gamer que lo ocupo, yo lo ocupo como multimedia. Yeah. Ver videos, leer y para oír libros y música. Yeah. Entonces, esa es mi recomendación. Yo también, el iPad no lo metería como yo en esa discusión. No, para es mí otra esa cosa. Es otra cosa completamente. El PSP sería si querés jugar. Sí. Y es más, si la principal intención es jugar y te vale riata música y videos, creo que, y que sería siquiera hasta mejor un 10. Fíjate que como media, para media jugar, plena, no. Son mejores los juegos del PSP. ¿En serio? Y, sí. Igual, movies, o sea, pero si querés, ¿qué? ¿Dónde llevar apuntes, teléfono? Uh-huh. ¿Qué? ¿Bajar la aplicación? Es mucho más funcional Google, el iPod Touch. Browsear internet. O sea, miles de cosas que tal vez la puedes hacer en el PSP y todo hackeado, pues, pero ya las haces en el iPod facilísimo. Uh-huh. Pero sí, para media, para play media y jugar. Sí, porque acuérdate bueno que el PSP no está hecho para que tenga un input device. O sea, escribir en él es clic ir escogiendo tecla por tecla. O sea, no vas a tomar una nota ahí, pues. Entonces, ya para eso a mí lo ponen en una categoría completamente diferente también. O sea, yo no los compararía. Yo, sí, de veras, si el teléfono no es para ti como que súper, súper importante, el iPod Touch es para mí el device que te recomiendo porque hace todo, básicamente. Hay juegos buenos, no son súper juegos como los del PSP, pero son juegos buenísimos, entretenidos. Y de ahí todas las aplicaciones que hay, pues, o sea, es que eso de las aplicaciones es increíble. Y el browser es el mejor browser en un dispositivo móvil que existe, creo yo. Ahora, si querés teléfono con todo eso, definitivamente el iPhone. Y yo ya llegué al punto donde ya decidí que ya no necesito andar en un iPhone y un iPod, sino que ya voy a tenerlo todo en el iPhone cuando salga el iPhone 4. Por la vida de la batería. Pero es que el iPhone 4 ya trae el nuevo procesador este que te da 10 horas de batería. Entonces ya no es un issue para mí. Todavía es horas. 10 horas. Y es hora de salir con otro mes. Así que sí, definitivamente esa es la pila. Y 100% no conejo asustado, el iPad no va ahí. O sea, yo siempre voy a tener el iPad porque el iPad lo ocupo para otras cosas que no ocupo en el iPhone. Súper, súper distinto los usos, los casos de uso. ¿Qué teléfono recomiendan? Dice acá. Uno que llama. Yo el iPhone, efectivamente. Sí, no, te diré que yo el otro día estuve viendo los HTC. Ajá. Con Android. Y están bien bonitos, tanto que quizás... Mira, la gracia ajá, del iPhone, de que es tan sencillo de usar. Yeah. Cuando vos ves eso, que en la pantalla te pone tanta información. Sí. Que hasta yo dije, ey, pues, qué bonito, ¿eh? Y eso que yo adoro en los iPhones. Sí. Y yo, ey, qué bonito. Pero es que no se siente igual. Ajá, pero ya cuando ves realmente la utilidad y lo fácil de utilizar el otro. Pero me dicen, por ejemplo, yo en X teléfono tenía una función que no tengo en el iPhone, me decía. Igual, que por ejemplo yo quería hacer una conferencia, uh-huh, yo escogía, déjalo, estas son las 5 personas, ¡pum! Va, y un solo me las conecta. Ajá. Busca una aplicación y te he puesto que vas a hallar 30 que te lo hace. Sí, sí. O sea, cualquier cosa que el iPhone no haga, busca una aplicación y lo hace. Lo hace. No, definitivamente, mira, sí te digo una cosa, yo veo que el futuro va a ser Android, no va a ser iPhone. Pero ahorita, en este momento, iPhone es. iPhone. Eso es lo chivo, lo mejor que hay. Pero sí, un par de años, todos creo que nos vamos a ir pasando a Android when it catches up, porque it's gonna catch up y le va a pasar. Y ya le pasó. Ojalá que le pongan buena competencia. Ajá. Ya le pasó a Apple en el pasado, ¿eh? pero y le va a volver a pasar, pero creo que por ahí va la onda. Kikos, me despido, no sin antes dar las gracias a todos, en especial a Omar por producir el show que cada vez es más especial y reconocer su habilidad para leer los correos tan bien. No es sarcasmo, los lee como presentadores y sin equivocarse. A Taco Man, Tico Man, por su sapiencia en todos los temas geekos y a Wikipedia, sobre todo por sus recomendaciones de anime, así como a su box office que nos dice cada semana con cuáles son las películas que debemos ver. Y hacerlas más recaudadoras. Que debieron haber visto porque ya en el pasado, sorry. Y claro, dice aquí a Box Office. A Julio por sus selecciones de noticias, la mejor de todas, y a Newsarama. A Brito por ese humor que siempre lo acompaña y por ser el crítico más duro de todos ustedes. Así como por ser el videojugador oficial de los chicos. Mi PlayStation ahorita creo que hasta telarañas. Y a todos los blogs de videojuegos. Y al Sensei por ser un gran conocedor de cómics y figuritas. Se nota que prefiere DC sobre la Marvel. Siempre y cuando esté presente. Y por supuesto a la estática, o como me gusta llamarlo, el ruido de fondo del Sensei, que se escucha cada vez que él está llena la transmisión con su sabiduría, dice acá. O sea, es que el Sensei habla en binario, por eso es que esa sabiduría que le refiere de los poros. ¿Y el en Skype? ¿No apareció nada más? No apareció. Lo anterior no lo tomé mal. La verdad que es que yo por lo menos agradezco mucho el tiempo que se toman. No mucho, ¿verdad? Dice acá. Y por hacer una obra, por hacer que una o dos horas a la semana haga mi vida y la de muchos otros más divertida al escuchar sus barcazadas y la plátula de conocimientos basura a que todos nos gusta tanto. Larga vida a los geekos. Que aún cuando me considero uno, ustedes sin duda son los maestros. See you, o we hear you. Mejor, salud, dice acá nuestro amigo Seikar, Radio Escucha Equico desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias por el mensaje kilométrico que nos mandaste esta semana, Seikar. Y todavía nos falta un puño. Rod DS nos manda una descarga de frustración. Hola de nuevo, pensé que ya habían terminado de escribir, pero ayer vi una película que me provocó una descarga de frustración y creo que es importante platicárselos. Vi La Llamada Legión, o como aquí en Latinoamérica sí, le pusieron, la Legión de Ángeles. Pues de Legión y de Ángeles no tiene nada. La historia es de un ángel caído de la tierra, literalmente. Sí, sí, sí, mucho spoiler, yo no la he visto. Ah, bueno. No la vi. Ay, sorry, porque sí, casi La vi pirateada. No, es spoiler. Voy a hacer una escala técnica. Ah, bueno, mientras hace la descarga técnica, va a ser una descarga de... de otros... de vejiga. De otro índole. Dice acá... se lo va a ir... Esperamos que de vejiga. Es un ángel caído de la tierra, literalmente... que de buenas a primeras se corta las alas y sale en busca de no sé qué cosa, armado hasta los dientes. Posteriormente se nos explica que en un lugar que ni a pueblo llega, como bien tenemos de decir, luego olvidado de Dios, en una cafetería va a nacer un bebé que va a salvar la raza humana, ya que hoy ha llegado el apocalipsis. Esto debido a que Dios ha perdido la fe en la humanidad y la misión de este ángel es proteger al niño contra precisamente los ejércitos de Dios, encarnados en personas poseídas que se vuelven medio monstruos raros con dientes afilados y ojos completamente negros. La idea no es del todo mala, aunque toda la película se pasan balaceando a cuanto poseído se les pone enfrente. Jamás explican por qué el bebé va a salvar a la humanidad. Luego el ángel pelea contra, según el arcángel Gabriel, y este lo mata. La mamá de dicho bebé y uno que quiere con ella escapan después que ya se murieron la mayoría del reparto, entre ellos Dennis Quaid. El arcángel los persigue y cuando está a punto de matar al niño aparece otra vez el ángel bueno, pero esta vez con alas, las cuales se había cortado, y le pone una madrina al arcángel. Luego les diré que el niño tiene que crecer, pero al final va a crecer con una mamá que ha perdido toda fe en Dios porque Dios la trató de matar. Sí, imagínate. O sea, Y bueno, pero fíjate que una cosa de que cuando decían Legión, ajá, vos te imaginabas Legión de Ángeles. No te explican nada en la película, dice acá. Pero realmente salen dos ángeles. Ajá. Y todos los que ellos se quiebran son cabal gente que está siendo como manipulada de alguna forma por espíritus, pues, y que están poseídos, básicamente. Sí. O sea, sé que ángeles solo ves dos. Así que bueno, dice acá que está malísima y le da nada más un punto geeko. Run for your lives, run for your lives. Esa es la descarga de frustración de nuestro amigo Rod. Así que amigos, aléjense de esa película. Tenemos acá a nuestro amigo Sebe Mas, que nos dice: este es mi primer mail que les mando desde el Estado de México. Ya tengo un año escuchándolos y la verdad me hice adicto a su podcast. Ya casi he escuchado todos los capítulos cada vez que voy hacia mi trabajo. Mi mail es para recomendarles unas páginas de unos podcasts y un evento que va a llegar a México. Saludos a todos. Ah, perdón, este es Pablo Clemente el que nos escribe este. Es un podcast dedicado a puro anime, es muy bueno y se llama baratijasblog.com. También nos manda un podcast de tecnología y otro de videojuegos en la misma página que se llama Token y Domo. La dirección es Matuk con K. M-A-T-U-K. Matuk. Matuk. ¿Cómo es la cosa? M-A-T-U-K.com. Matuk. Sí. Desarmó la bomba de vacío. Puta, el dildo que me. El evento. Vacío, mira. Eso es para. No funciona, que es paja. Por eso creció la tortuga. Mira cómo está grande. The penis enlarged. Se metió, la tortuga se fue caminando y se metió ahí. El evento aquí en México es Star Wars in Concert. Que ya hablamos la vez pasada de eso, Star Wars in Concert, y se ve buenísimo. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Pablo Clemente por ese mensaje. También tenemos acá a nuestro amigo Drusco, que nos pone: hola geekos, les escribo para comentarles algo que desde hace un par de semanas quería recomendarles, y es la película Renaissance. Es una excelente animación que, según la leyenda y Wikipedia, tardó 6 años en llevarse a cabo. Ojalá puedan verla y quizás hacer un especial sobre ella. Renaissance, película. Y también nos pone aquí... aunque no dudo que el señor Torres pueda prestarles esta movie. Por cierto, por fin leí Kick-Ass y espero que la película... y espero la película, aunque no creo que esté tan apegada al cómic. Aquí en México se estrena a mediados de junio. Y ya para terminar este mail, una sugerencia a todos los que enviamos mails con spoilers sobre algún tema: deberíamos marcar esa sesión del mail con negritas y con un color diferente para que Omar Man no los lea, dice acá. Saludos, chicos, me despido con un Bazinga. Ahí no tengo el botón de Bazinga, miento. Así que ahí está recomendada Renaissance. Por acá, nuestro amigo Cristian Ornauel nos mandó este audio mensaje. A ver. Alan Wake. Como que fue algo excruciante. Sí. Puta. Pítere, Cristian, nos... Sí. Ya nos tenías preocupado. Sí, te íbamos a mandar vitaminas o Viagra, no sé, para animar. Un Viagra. Para que le suba el ánimo. Pero en la caja de Pac-Man se miraban los dibujos bien chivos. Y después, sí, Space Invaders se miraban naves. Alan Wake. ¿Vos lo jugaste? No, es de Xbox. Ah. Alone in the Dark. Vamos a hacer una cosa nada más. Por razones de tiempo, vamos a poner el correo de Ornauel, el MP3, también en el feed del podcast para que lo puedan bajar ustedes y lo puedan escuchar en su entero, porque sí, bastante. Nuestro amigo Rod nos escribe: hola, geekos, el último show fue bastante educativo en relación a Lost. No entendí nada, porque la serie la dejé de ver en su segunda temporada, pero su resumen fue bastante bueno. La historia del cómic estuvo buenísima. Los geekos deberían de dar clase de historia o escribir un libro de que diga la historia, según los geekos. La cantidad de barcazadas que aprenderíamos de esta manera, dice acá, es impresionante. Hoy quiero hablar de la película del Príncipe de Persia. Ojalá no la hayan visto. No sé cuándo se estrena en El Salvador. Ya la vimos. Ya se estrenó hace como 2 semanas. ¿Fue? No voy a dar spoilers ni a dar puntos geekos, porque luego dicen que les arruino. Sí, más vale, porque sí, ya hice una escala técnica y una segunda va a ser fake. Sí. No, ya viste Prince of Persia. Ay, cierto. Oh, vamos. Sí. Como película de acción y aventura cumple muy bien, pero como adaptación del videojuego se queda muy corta. Sí, que esperaba, pues, adaptación del juego. Sí. O sea, que te dieran un controlador para... Sí, bueno, para mover ahí. Mira, yo solo vi una vez a Brito Man, por cierto, ajá, jugarlo 15 minutos porque no me quiso prestar el control. Solo me decía, mira, qué cuesta, qué difícil esto. Ajá, yo, ay, y así, busco las manitas. Yo con la carita así de niño pobre en la vitrina del restaurante. Para que... No, es que ahí salto yo a la defensa. No, el que saltaba era el príncipe, sí, y nunca saltaba bien. Acuérdate que esos juegos, o sea, ¿cuál es la gracia si las primeras 7 pantallas es para que aprendas a hacer los movimientos? Entonces no es como que, jugá. Ajá, ajá, ajá. Hoy te zafás. Claro, baboso. Yo te hice un favor. Pero yo reconocí un montón de los saltos que hacías que el fulano ahí si los hacía bien en la película. No te sabía. Bueno, dale. Bueno, sé que dice que la princesa Tamina era también la que salía en Io, en La Furia de los Titanes. No me acuerdo, fíjate, no me acuerdo si era ella. Ey, pero Tamina. Qué bonita se veía la princesa en la película. Sí. Yo no sé en público, sí, pero... Sí, se mira bien. Ahora también dice que era la noticia, recuerdan hace mucho, creo que fue no. Brito o Julio, dice acá, recomendaron una película llamada Let the Right One In. Fue Julio. Ah, sí, el Julius. Ahora se supo... Que deja entrar el de la derecha. La chica que sale en The Hit Girl, de Kick-Ass, va a protagonizar la adaptación de Hollywood de esta cinta. También quiero recomendarles una película que acá se conoce como El Aprendiz de Vampiro. No es la gran película, pero es entretenida. De 3 puntos geekos y sale la masita de Salma Hayek. No mucho, pero sale. Ah, ese es Freak... Freak de... Sí. The Freak. Show the Freak, ajá. Sí, Cirque la alquilé y... dicen que los libros son mejores. Le da un mejor enfoque a los vampiros que el de los vampiros del Crepúsculo. Está basada en una serie de libros llamada El Crepúsque. Cirque du Freak, la cual está leyendo, la cual ya estoy leyendo. Luego les digo qué tal está. Bueno, hoy sí, salud. Así que gracias a nuestro amigo Rod por ese mensaje. Hey, sí, Rod, cuando termines el libro, contanos cómo se comparó a la película. Me interesa. Nice. Diego nos escribe: hola, mis queridos amigos geekos, soy Diego Chileno. Pero ahora que me encuentro por el sudeste asiático, la última vez les escribí desde Nepal, en donde tenía que estar 2 horas conectado para poder bajar su podcast. Sí, eso no es fanatismo. Si eso no es fanatismo, dígame entonces qué es. El asunto necedad. Es pasar 3 horas. Ahora me encuentro en Tailandia, con tan mala pata que casi 2 semanas atrás un auto me atropelló. Quebrándome mi patita. Ay, han sido días muy oscuros y complicados, que saben que... Los geekos han sido mi compañía. He bajado muchos de sus podcasts aquí. La conexión es ok, dice. Así que oírlos es lo que hago todo el santo día. Y, pero mira, andate al mercado. Dicen que hasta CDs de los geekos venden ahí sin permiso de nosotros. El de Brubaker no sabe las risas que me sacó. Ay, en ese episodio Brito confiesa que encontró muy, muy bueno el trailer de Twilight, dice. Tengo que oír ese episodio otra vez a ver si es cierto. Antes del accidente. No, sí, es cierto. Lo acepto. Antes del accidente fui a ver Iron Man. Buena, aunque tampoco me pareció lo mejor de lo mejor. Como en Bangkok hubo una gran crisis, todos los cines estaban prácticamente cerrados. Así que fue lo único que vi. Y bueno, una vez paseando por Chinatown, vi en un cine de mala muerte que estaban exhibiendo Kick-Ass. Así que, entre lo malo, es que la peli era en tailandés y no entendía nada. Más encima, Chile, sí. El cine era muy turbio, con unos viejos paseando a cada momento, como, no sé, escaneando a los espectadores. Lo que me dio mala espina y me largué. Sabia decisión. Puteando por la plata que perdí. En la sección Pregúntale a los Kikos, una vez alguien hizo un paralelo de ustedes con los Beatles. Pues yo quisiera ir más allá. Cierto. Si los Kikos fueran las chicas de Sex and the City, ¿cuál sería cada uno? No, no, no. Esos mundos nunca deben colisionar. Te lo hubiéramos aceptado, pero ahí... Bueno, ahora estoy bajando el podcast de Octagón. Espero me asegure algunas risas. Les mando un gran abrazo y de nuevo les agradezco el estar ahí, especialmente para mí en estos difíciles momentos. ¡Salud, Diego! Así que bueno, Diego, espero que te recuperes súper pronto de esa atropellamiento. Y la próxima vez ve los 2 lados de la calle antes de cruzar. Simón. Izquierda, derecha, izquierda. Y también arriba y abajo, uno nunca sabe. Tetsuo X nos manda acá un cordial saludo de las calurosas y llaneras sierras de Guadalajara. En el show anterior, por primera vez desde que oigo sus entregas, tuve que adelantar al podcast para que no me spoilearan el final de Lost, que en lo personal terminó como película de Shyamalan Halayam, que veo gente muerta. Shyamalan. Sí. Pero veo a los muertos. Sinceramente, les recomiendo que lean Mouse, de Art Spiegelman. Pues hasta leerla caes en cuenta de por qué está catalogada y por qué hoy en día, como una de las mejores novelas gráficas, y como les había escrito en el capítulo 117 de Comic Geekos, no pueden dejar de tener en sus bibliotecas esta novela. Me despido no sin antes una recomendación de un video, Iron Man Baby, por cierto, que ya lo vimos, está buenísimo. Así es como debe ser un personaje en Super Deformed, dice. Y sinceramente me encantaría ver así una versión junto a Rugrat Machine, dice acá. Así que buenísimo, gracias a Tetsuo X por mandarnos ese mensaje. Eliel González nos escribe: Kikos, aquí escribiéndoles de nuevo, les comento que ya vi Kick-Ass la movie. No les platicaré nada aún porque sé que no la han visto, pero les diré que cambian algunas cosas del cómic. Da molestia. Pero esos pequeños detalles seguro que ustedes lo notarán y hablarán cuando hayan visto la movie. A propósito, yo sé, no lo puedo decir. ¿Qué spoiler, no? Sí. Una gran movie, mejor que Pesadilla en la calle Elm, Furia de Titanes y Iron Man 2. También les dejo los links que están buenos, 15 cosas que no deben faltar en un hogar geek y un calendario de fechas geek que nos mando aquí. Así que muchísimas gracias, Eliel, y esos links los pondremos en el blog. Blog. Ah, pues no, porque ya le di archive. Bueno, Samuel. Nos manda un mensaje. Hola, mis estimados Shidoshis en las Artes Geeks, nuevamente para saludarlos desde Lima, Perú. Además de las ya acostumbradas felicitaciones, les quería hacer notar su aporte al intercambio cultural hispano. Yo recuerdo que en los primeros podcasts yo llegué a escucharlos a ustedes. Era muy difícil comprenderlos, dado el uso de las palabras como pisto, mara, masita, socar. Ni siquiera estoy de estar, escriben correctamente, dice acá. Y otras. Gradualmente, al ser más fan, empecé a comprenderlos mejor, al punto que he adoptado algunas palabras salvadoreñas en mi forma de hablar. Esto, claro, tiene sus límites, dado que muchos términos en nuestro español pueden tener significados completamente distintos. Para ustedes, un ejemplo, tenemos el término pendejo, y varía completamente dependiendo del país, pudiendo significar avivado, astuto, listo. Que los chilenos, que ay, mi pendejito. En Perú y Bolivia, lo completamente opuesto, como tonto o cándido, como en El Salvador, Colombia, Ecuador y otros, aludir al pello púbico, como en Perú, Bolivia y Uruguay, o referirse a alguien más pequeño o menor, como en Argentina y Chile. Creo que encontrarán de interés la siguiente página, dada la gran acogida de su podcast en toda Latinoamérica. ¿La gran acogida? Eso aquí no mucho. Eso significa otras cosas. Sí. No, eso significa lo mismo, pero... Sí, ¡producíalo un poquito mal! Ah, ya te pisaron. Ya quédate pendejo. Por otra parte, quería preguntarles, dado que ustedes son un podcast de películas, ¿cuáles serían los mejores y peores eso lo oigo de películas que puedan sugerir? ¿Qué? Cliffhangers de películas. El Imperio Contraataca. Exactamente. Sí, el Imperio Contraataca. Buenísimo. Para finalizar, es acá hasta la siguiente. ¿Sabes qué otro? Aunque fue... No fue así... tan cliffhanger, uh-huh. Así tan Matrix, obvio. ¿Matrix? No, es que sí, tal vez, pero Back to the Future. Ah, es que esa fue una película realmente, las últimas dos. No, pues sí, pero es que no, termina sí, la primera sí, y que solo te decía, to be continued. Ajá. ¡Puta! Sí, sí, y entonces, sí. ¿Qué onda? Sí. No, y que sale el Dr. Brown, los necesitamos en el futuro por sus hijos, y salió to be continued y te quedó, ir a hacer paja que hacen o no una y nueva. Pasó tal y pasó un montón, sí. Muchos años. Cosas que no pueden faltar en una casa de geek. Una toalla. Imposible olvidarlo. Bueno. Esta toalla. En cualquier casa, ¿vale? Sí. No falta una toalla. No entiendo esto de los almohadones de 3 y medio. ¿Los? Almohadones de 3 y medio. Ahí sí, no sé. ¿De qué y medio? Almohadones de 3 y medio. Fíjate que ahí me metió gol, no sé a qué se refiere. Sí. Es una almohada. Ah, una almohada de floppy disk. De 3 y medio. Es simpático. Sí, me gustaría tener uno, pero no tengo. Reloj digital de pared. Energía solar. Cortinas de baño educativas. Enchufes USB. Dispenser de comida. Una puerta ping pong. Paraguas samurái. Es un paraguas y parece una espada samurái. Todo dicho. El mío parece espada. Cuadro de arte de pixels. Pinball. Un arcade de los 80s y X10. No tengo nada de eso. Sí. No, solo el reloj. Ah, no, pero digital de pared, no. No, el mío es análogo. Sí, el mío también. Pyro nos escribe aquí para mis colegas geekos. ¿Cómo va mi gente geeka? Mi nombre es Pyro. Les mando esta data desde Argentina. Hasta allá llega la infección geeka, dice acá. Esto me está sacando una espina en la costilla. Hace muchísimo que tenía que escribirles, pero siempre... El Sentry se interpone, me rebotea el quilombo en el que estoy metido. Después aparece Mephisto en algún momento ofreciéndome cambiar mi solución que acabé consiguiendo por la vida de mi pez dorado. Whatever. En fin. ¿Qué? No sé, pero yo creo que estaba fumando. En fin, la base de todo esto era saludarlos, ya que hace mucho que estoy siguiendo su programa. Quería saludarlos debidamente. Esto sí, ¿alguno podría explicarme el criterio que usan ustedes al recomendar películas? Primero empiezan con algo de que sí vale la pena y que le dan bien. Por ahí salta Brito y dice, vayan a ver Ninja Assassin, que está re buena. En ese punto me perdí, dice acá. Igual, esto ya es de N programa viejo. Es a mero título informativo. Bueno, mira, el criterio que utilizan los geekos para recomendar películas es sus gustos. Personales. De cada uno. De cada uno. Así que... Sí. Bueno, tú tienes que identificar a qué geeko corresponde más tu gusto y después seguir a ese personaje específicamente cuando recomienda películas. Incluso, vos bien lo dijiste, Brito. Wow. O sea, que vos te preguntas. ¿Qué onda? O sea, ¿te gustó? ¿Sí o no? Vos decís sí o no. La veo, ahí veo. Ahí veo. O sea, tal vez le gusta, pues, y muchas veces, o sea, uno puede recomendar una película a alguien y no le va a gustar. Pues, Lele, yo tenía un amigo que... O sea, aunque los gustos sean bien parecidos. Pues, no, pero... Que nuestros gustos de películas eran completamente diferentes, pero es extremo. Ajá. Que yo le preguntaba, ¿ya viste tal película? ¡Puta, pura mierda! Ah, mañana la veo. Yo sabía que esto le decía que la película era una babosada y yo sabía que a mí me iba a encantar. Bueno, entonces muchísimas gracias a Pyro y un súper saludo porque acaba de cumplir 150 emisiones. Piti, según yo, 150 años. No, 150 elegido. Emisiones de su llamando podcast. Llamando a los Guinness. Tiene un podcast que ya tiene 3 años de estarlo haciendo que se llama Persona No Se Cae. Es www.personanosecae.blogspot.com. ¿Ese se cae cómo lo escribís? SEKAI. Con K. Y latino. Sí. Sí. Persona No Se Cae. .blogspot.com. Dice ahí que pasemos a darle una crítica. Es un show semanal, pero que dura muchísimo. Y ya... Lo estoy criticando. Eso no sirve ese programa. No, pero hay que pasar. O sea, buenas, don Persona. Bueno, lo escucharon nuestros amigos desde allá en donde estaba Chile, ¿verdad? Nos dijo que estaba en Chile. Chile está Argentina, en Sudamérica. Está en Argentina. Así que... Le fallaste por... Le fallé al otro. Bueno, ya que estamos hablando de tantos países, ¿van a ver el Mundial el viernes? Sí, tengo libre ese día. Yo tengo que ir a ver unos clientes a esa hora. Sí. Ya quedé de acuerdo. A las 5 de la mañana. Ya quedé de acuerdo. No, para el día, a la hora del Mascón. Ya. Mascón entiende ese partido. Mascón es partido. No, en otro país significa orgía. Entonces ya sí, ahí con unos compañeros, lástima, tenemos que ir a ver esos clientes a esa hora. Si es que, a las 5:30 de la mañana. No, el del Mascón. Y señoras, señores, el último email que tenemos acá. Nuestro amigo Strider Spinal, hey, comiquicos, yo creo que nos pusimos al día, 2 horas. Espérate, oíste esto. ¿Qué? No, vamos a ponernos al día. Manga, el Salvador está en el grupo de los losers. Manga humorístico que se llama Saint Onisan. Que relata la vida de Buda y Cristo Kun de vacaciones en la Tierra. Okay. Qué bueno se ve este, lo voy a ver. Hey, comiquicos, dice Stride Spinal. Ya tiene mucho tiempo que no los escribo. Y también un rato que no he podido escuchar su podcast, pero sepan que siguen siendo de mis favoritos. Y siempre que tengo el tiempo o unos audífonos porque esas cosas se me echan a perder con una rapidez sorprendente, los escucho con singular alegría. Ahora les escribo porque se me aproxima el episodio 269 y desde el episodio 269, casi 2 años, que les quería enviar un pequeño cómic pornográfico que hice. Mándelo. Puta, ¿qué hizo? Que hice al estilo de una Biblia de Tijuana para un proyecto de arte contemporáneo que realicé aquí en México. Sí suena extraño, pero así son las cosas que hace uno. Pornografía, cómic, Biblia. No, pero la Biblia de Tijuana son aquellos... libritos. Ajá, libritos que son porn. Pero comic porn. ¿Cuál es el tema de esa historia que él hizo? Bueno, aquí va... Espérate, aquí... Y así mismo... En... Solo Mololongo. Acaba de publicarse. No, ¿basado en qué? Porque usualmente salía tipo... ¿Qué? O sea, personajes de caricatura y... ¿Cómo se llama? Pero cogiendo, o sea, era como fanfictions. Sí. Asimismo, acaba de publicarse de manera independiente un cómic llamado México, escrito por el esposo de una amiga y que me invitaron y pagaron por ilustrar, dice acá. Me encantaría poder mandárselos, pero hace años que perdí la dirección de Omar Mann cuando mi carnal Graf se ganó un paquín de Daredevil con ustedes. Si me pueden proporcionar alguna dirección o apartado postal, se lo mandamos. Sea, me encantaría poder mandarles unas copias. Porque digital sería muy fácil, pero aún soy más fan de las cosas impresas. Pues muchas gracias, comiquicos. Que estén todos muy bien. Les envía un saludo, Strider Spinal. Postdata. Si hablan de hentai o esas cosas en el podcast 269, les recomiendo los hentais de Yamatogawa. Nekomataya. No, mete preso. Nekomataya y Kunma. Y no les dio batalla. Pasa ese correo. Ahorita te las mando. Uh-huh. Hey, ¿les puedes mandar vos la dirección para que manden ahí las...? No. ¿Cuál dirección? El post office box. para que nos manden los cómics. No. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. mándame el correo y yo le doy el reply. Ahorita te lo mando. Para que manden el viernes. A ti. Ahí va. Es que no es ping pong. O sea, no te lo van a mandar a vos para que... Solo que si de veras es porn, no lo van a dejar pasar. Es probable que no lo dejen pasar. Bueno, depende de cómo venga empaquetado, no sé. Gracias, amigos, por estar aquí con nosotros en este episodio extra largo de los Comiquicos. Llegamos al final. Es que todo el tema que tenemos me paraba. Fue el... Mira, ahí están hablando de un correo de Rofe que no leíste. A ver. No. Fue el del audio. No, uno sobre Iron Man 2. No, pero no había más pendientes. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Tarde. Algo cortito porque no lo apunté cuando lo soñé, pero sí me apantalló un par de cosas. Para empezar, es el primer sueño en el que no soy yo el que está viviendo algo. El sino que está soñando. Sino que es como una película. Ajá. Y vos lo estás viendo. Y yo lo estoy viendo. Ajá. En tercera persona. Y vos la silueta de abajo, como que sos Mystery Science. Pues se trata de una chica, una mujer bonita. Ay, no era posible. Julia Roberts. Definitivamente no era. Joder, ahorita está cambiando. No era yo. Fíjate que me encontraba medio parecido. Entonces yo iba. Ella la chica iba. parecía le pegaron a la Natalie Portman. Así, el mismo look, así, de pelito negro, corto. ¿Qué sueños son esos? Pero medio punk, o sea, no, así con o sea, vestida con jeans y amaneció bien polizón. La cosa es que estaba ella estaba como en un puro súper. Por alguna razón, ella estaba en una casa donde estaban un puño de mafiosos. Ajá. Y mafiosos así de italianos, medio malía y todo. Sicilianos. Ella y todos los italianos que no oye. Y el jefe, el mero jefe, habla con uno de los matones y le dice: mira, take care of this problem. De los guaruras. Ajá. El guarura de los perros. Limpia este problema, ¿verdad? Rentería Pacheco. Entonces, yo. Rentería Pacheco. ¿Cómo? No escuché qué dijiste. Rentería Pacheco. Dale. El guarura de los perros. Mira, busca el encendedor después. Sí. La cosa es que no me vayan a ver. La cosa es que yo en ese momento en mi interior estaba como que holy crap, la van a matar a esta chavita, qué paloma, que no sé qué. Entonces en eso sale como la escena, están saliendo del edificio el malo, que por cierto el matón era Benicio del Toro. Entonces Benicio del Toro con la cherita. Obviamente lo mata, porque siempre lo mata en cualquier cosa que sale. Fíjate que no. El sueño. Iba saliendo por ahí. O sea, el sueño era de Benicio del Toro. Yo estaba fuera del edificio porque yo los estaba esperando. O sea, vos no estabas viendo nada más así como que estaba viendo una película, sino que eras parte del sueño. En este momento me integré en la película. Ah, ya. Entonces yo era el chavo. Te insertaste. Que yo era el amigo. Pero yo sabía lo que iba a pasar. Uh-huh. Pero en la película no sabía lo que iba a pasar. Ajá. Entonces, era un mindfuck. Sí, no entendí eso, pero bueno. Ah, sí. Vale. No, o sea, yo sabía que la chera le iban a matar, pero mi personaje... No lo sabía. No lo sabía. O sea que, entonces, yo todo el tiempo que íbamos en el carro con Benicio del Toro, iba diciendo como que, fuck, we're gonna die, pero no podía decirle eso a la chera porque mi personaje no lo sabía. Ah, ya, entendí. Entonces, la cosa es que iba como maquinando diferentes estrategias de cómo hacemos para zafarnos de Benicio del Toro. En esa cosa... Mira para allá. Llevamos como un campo eso. Donde no había... un campo abierto y había un puño y se nos queda el carro. Uh-huh. Entonces salimos... Y no se imaginaron que ahí los iban a... Y habían un puño de jóvenes. Pero era como un camp, como un summer camp, pero como de... Campo de verano. De católicos, una onda así, o de cristianos, una onda católico, así, ¿verdad? O hippies, no me acuerdo qué era, pero espérate, un momento. Pues, please, tico, man. Campo de católicos o hippies, no sé. Es la misma mierda, es la misma mierda. No. Y para mí otra Rentería Pacheco. El afilando las navajas y preparando los pelos. Sobando las chuchos. Mis bestias. My minions. La cosa es que y Omar preparando el spray para las chuchos. No, en todo esto. Era corto el sueño. Corto. Irá a tener un final lógico. No se pierdan el próximo show de Loki. Querían un cliffhanger. Aquí está. A todo esto me logré. Habían como unos outhouses. ¿What? Outhouses como baños públicos, uh-huh. Como esos porta potties, una cosa así. Uh-huh. Entonces yo estaba dentro de los porta potties. Uh-huh. Y la cherita se había metido en otro porta potty. Y Benicio del Toro estaba fuera de mi porta potty tocándome la puerta, como que apúrate, cabrón, que tengo que ser aquí. Ya va a salir. Ya está saliendo. No. La cosa es que dije, voy a. Tal vez, if I'm good to this guy, tal vez me deja vivir. Oh, entonces, fue como que me salí rápido. Va, no, el trabajo que no sé ni qué. Te y empiezo a buscar a la chera, a la tipo de Natalie Portman, para decirle, mira, hey, vamos. Ahorita, vamos. Y ya no la encontré. No, hijo. Ya se había ido a la mierda la chava. Se fue en el hoyo del porta potty. Y ahí fue donde me desperté. Y me quedé como que, me van a matar. Pero yo con la pila de que, a mí me van a matar por esta dunda que se fue con... Y ahí fue cuando me desperté. Que se fue con los católicos. O hippies. Hippies. Uno de los dos. No importa ese detalle. Ahí, bueno. Mismo It's a dream. ¿Cuándo tus dreams have they made sense? Mira, tenemos que repasar contigo los criterios para contar sueños en el show. No, está bueno. ¿Y cuál fue el tuyo, Brito? Ah, pues el mío sí fue corto, solo fue un vuelo instantáneo. Que te la volabas. Sí, no, pero bien chido, porque así como salgo como a un patio y solo volteo a ver para arriba y veo de noche, ¿verdad? Así las estrellas. Y simple y sencillamente... Es pasar a Madonna. La Avril Lavigne. Y entonces pongo así como posición de como los primeros vuelos que hacía Iron Man. Así con las manos así. Y empiezan a dar propulsión de las manitas. Pa. Nice. Y puta, chum, pedo. Esa es la propulsión. La propulsión a pedo. A churria. Y cuando llega un punto en que... ¡Pum! Va. Se apagó. Sí, se apagó y caída libre, pero era intencional. El Pepto-Bismol funcionó. Como que era el ¿cómo se llama? Posible. El cohete. El cohete distinguido. No, él no salió. El... salió soplando. No, y lo peor es que yo iba cayendo y yo, ¡ey! Puta, no voy a alcanzar a parar. Me voy a pegar de talegazo, pero... Pero sí. Malo. Y así, pero una, en picado, controlado. Yo siempre que sueño que vuelo, creo que lo he dicho varias veces, no controlo la dirección y no controlo el vuelo realmente. Ah. Pero así hasta con las mismas manos. Ah. O sea, basado en experiencias pasadas, me voy a hacer mierda. Me voy a hacer mierda. Yo siempre he volado en los sueños puro chicote. y eso que cayendo y así otra vez la propulsión. Y vos sabes que... O sea que fue un... Solo boom, boom. El highlight fue el hecho que sí controlaste el vuelo. Y sabes que cuando soñás de volar, a veces resulta que está realmente una experiencia extracorporeal. Tipo viaje astral. Ha puesto control los viajes astrales. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima semana. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!